Hola, bienvenidos a Dientes de Sierra. Un podcast en el que dos amigos hablamos de videojuegos y de alguna que otra cosa más. Hoy es 10 de marzo de 2019 y este es el capítulo número 25. Yo soy José Letón y encantadísimo de saludar a mi querido compañero Javi. ¿Y qué pasa, compañerete? Pues nada, estamos? Aquí estamos ya, capítulo 25 y muy bien, muchas ganas. Hay muchas noticias muy interesantes y con muchísimas ganas de grabar, como siempre, oye. Sí, que ya llevamos tiempecitos sin grabar y bueno, ya había ganas. Sí, muchas. Y nada, ¿cómo estás? Bien, tío, bien. Aquí que estuve ayer de excursión ahí en un pantanaco, que se llama el Pantano del Tranco, que está por aquí al lado, que es muy recomendable. Y bien, tío, deseando grabar, tranquilito en casa, ya de vuelta del curso y ya volviendo a aterrizar aquí de nuevo en casa, que me he tirado 3 semanas fuera y bueno. Muliado y ya estoy de vuelta y empezando a retomar mi casa. Ya está ubicado de nuevo, ¿no? Todavía me falta un poquillo, pero sí, ya vamos. Con muchas cosas ahí liadas. Es que trastoca, ¿verdad? Te vas fuera y te trastoca todo, tío. Hombre, tío, estás 3 semanas fuera. Cuando vuelves, tienes una semana de adaptación, ¿sabes? Claro. Por lo menos claro. Yo, ¿no? Habrá gente que se adapte más rápido, pero a mí me cuesta. No, hombre, es normal, ¿no? Tú tienes tu rutina, tus cosas, pues te lo trastoca totalmente y bueno, y cuesta, pero bueno, luego también gusta, ¿verdad? Ya volver a decir, uff, otra vez estoy aquí, ya tengo yo controlado mi tema y vamos sí, a... Sí, gusta. Claro, gusta, que mola. La verdad que sí. Mola también estar fuera pues, y despejarse, pero también luego mola volver. Estupendo, entonces está on fire ahora mismo con el tema musical, ¿no? Sí, estoy ahí otra vez retomando, sí. Sí, tengo ahí un par de currillos que hacer y bueno, poquito a poco voy enganchando. Le estás dando mucha caña al Twitch, ¿no? Bueno, estoy ahí, me gustaría darle un poquillo más de caña, tío. Pero hago un directillo a la semana, dos. Me gustaría darle más caña, tío. Que eso para estar ahí tienes que hacer directos todos los días, tío. Eso es muy sacrificado. Y es complicado, no es fácil, ¿eh? Parece fácil en la teoría. Sí. Pero luego en la práctica no es fácil. Sí, pues hay días que te apetece, otros días que no te apetece ponerte, ¿sabes? Y bueno. Claro, y también tienes que idear lo que vas a hacer, planearlo un poquillo, no es ponerse y sentarse y a ver lo que sale, o sí. Claro. Pero bueno, sí, bueno, muchas veces, pues la gente que juega videojuegos, por ejemplo, tiene más fácil, porque te pones a jugar un juego y ya está. Claro. Que te apetezca el día, ¿no? Te apetece jugar un juego, pues te pones y lo emites y ya está, ¿no? O haces una serie de ese juego o lo que sea, ¿no? Claro. En streaming, que también ya sabes que streaming es como mucho más fácil, no tienes que editar ni nada, le das la emitir y ya está. Sí, que tú vas guiado, vas haciendo una historia, vas siguiendo para adelante y tomando decisiones, pero hacer la música es hacerlo todo tú. Claro, y es como, hay días que apetece, otros días que no apetece y otros días que tiene más ganas o no. Y claro, como una cosa que está ahí con la cabeza a tope, ¿sabes? Y que si haciendo el tema, haciendo cosas con el Ableton y encima tienes que... Bueno, encima no, que gusta, ¿no? Pero que estás hablando con la gente te está mirando, tienes la presión de que te están mirando, ¿no? Es complicadete, tiene su rollo y claro, tienes que dar un poquillo de cháchara para que la gente no se te quede aburría, ¿no? Es como, bueno, es que el streaming, eso es un mundo, ¿eh? Hombre, es que ahí lo estás haciendo tú todo. Estás en el apartado técnico también, que también tiene su peso, ¿no? Mm-hmm. Para que todo se oiga bien, todo se vea bien, todo salga bien. El apartado, digamos, creativo también tiene que estar ahí. Y no solo, no, una vez uno pues tiene más ganas, otra vez tiene menos, o está más inspirado o menos inspirado, ¿no? Claro. Hay días que me sale de puta madre, hostia, qué directo más chulo me ha salido, y me ha salido música chula, y me ha salido tal. Y hay otros días que dices, bueno, me ha estado bien, está a gusto, y bueno, también, si ves que la gente participa más, pues mola. Claro, te anima. Si la gente participa menos, pues estás tú como tú, como yo si estuviera trabajando aquí en casa, pero que le da mi tía, ya está, ¿no? Ya está. Y bueno, que esté ahí de los temas que estoy haciendo, pues lo estoy subiendo a una plataforma que se llama Bandcamp. No sé si la conoces. Sí, la hablamos hace poco en un capítulo anterior, ¿ah, creo? Sí, ya me acuerdo. Bueno, creo que fue en el anterior, hablamos de Bandcamp o en el anterior del anterior. Se me va la olla. Que bueno, estoy subiendo la música que hago, pues la subo ahí a Bandcamp y ya está, para que sea un disco formal, ¿sabes? El rollo. Un disco que se pueda comprar. Uh-huh. Y bueno, ahí voy. Ya tengo dos temillas, estoy preparando el tercero. Tercero lo tengo casi listo y ahora voy a por el cuarto. Y bueno, poquito a poco voy a ir haciendo esa movida de Twitch Bandcamp. Que está guay. Y con YouTube, a ver si preparo un vídeo esta semana, a ver si queda dicho y se realiza. Porque vamos, qué trabajazo, también me cuesta. es que parece que no, pero eso se lleva muchísimo tiempo y tiene muchísimo trabajo. Son muchas cosas, tío, son muchas claro. cosas. Acuérdate de ponernos en las notas del programa tu enlace a Bandcamp, ¿vale? Por si alguien se siente curiosidad y quiere escuchar y quiere ver y quiere eso, pues vale. Bueno, aprovechamos y decimos nuestras vías de contacto, ya que estamos liados con eso. Venga. Y bueno, pues el Twitter de Javi es @animatec, el Twitter mío es @oseletón y el canal de Telegram del programa del podcast es @dientessierra, que ahí tenemos, siempre lo decimos, una comunidad chulísima, maravillosa. Saludo a todos, chicos. Saludo para todos los compis, para la familia y nada, ahí tenéis las puertas abiertas para poder interactuar con nosotros. Perfecto, no te olvides de nuestra página web que es dientesdesierra.com, que ahí ponemos los capítulos, todos los enlaces a las redes y todas las notas del programa están ahí en cada post de esos que vamos haciendo. ¿Ves tú? Hoy que me he acordado de cómo era el canal de Telegram, se me ha olvidado decir la web. Es que siempre bueno, tiene que olvidar algo, tío. Bueno, pero si no está uno, está el otro. Pues ya está, perfecto. Por tío, eso somos perfecto. Dos. Ahí está. Pues muy bien, si quieres que damos paso a la de los comentarios del capítulo anterior, como es habitual. Vale, venga, vamos allá. Vamos para allá. Venga, vamos a empezar con los comentarios del capítulo anterior que se llamaba Epic versus Steam y el Parche Royal, que fue un capítulo así un poquito chulo. Así que te paso a leer los comentarios, ¿vale, bro? Venga. Venga, pues tenemos un comentario del último checkpoint, que ya es un habitual en los comentarios también. Y dice, me temo que la retrocompatibilidad de la futura PS5 va a tener mucho que ver con el PS Now. Qué bien me lo paso escuchando vuestro programa. Me hago una autoinvitación y cuando queráis me paso a debatir con vosotros. Por cierto, Javi, lo de los 5 euros de Twitch es alguien que estaba viendo el streaming como tú, te regaló una suscripción a ese canal. Ahora se lleva mucho. Hay que ponerse al día que hay que darle a Twitch, que es el futuro. Un abrazo a los dos cracks y genial el programa como siempre. Ah, un saludo, Tony. Muchas bueno. gracias, tío, por comentar. Muy bien, y esa autoinvitación pues la tenemos en cuenta. La apuntamos claro aquí sí. en los capítulos de autoinvitados. Autoinvitados. Tony. Y Tony, del último checkpoint, ¿eh? Que también 100% recomendable. Un podcast. Exactamente, sobre el último checkpoint, que es un podcast muy, muy, muy guapo, muy recomendable. Y claro que sí, contaremos contigo en un capitulete. Por supuesto. Más pronto que tarde, ¿eh? Sí, sí. Vete preparando, que ya mismo te están dando el toque. Bueno, pues ya sabes lo de los 5 euros, lo que es, tío. Sí, porque eso no lo sabía yo, tío, que eso es como, bueno, Yo qué sé. Oye, y lo de... Bueno, que está de moda, a ver si... Pero claro, no me llegaron los 5 euros, sino una suscripción, vamos. Sí, yo estaba muy emocionado con los 5 euros aquella. Vale. Pobre tico yo. Y lo de la PS5 con la retrocompatibilidad con el PS Now. El PS Now es streaming, ¿verdad? PS Now es streaming. Tiene, tiene toda la pinta, ¿eh? Claro. Mal, mal. Muy mal. Bueno, por aquí también el compañero Silent BR nos dice, no habla de la retrocompatibilidad también. Dice la retrocompatibilidad. Cojones, no me sale. La retrocompatibilidad PS3 a PS4 es imposible por la arquitectura de su chip, que exige mucha potencia bruta para que funcione la arquitectura x86, que es la estándar de PS4. Amigo. Entonces, claro, es que son diferentes. Arquitectura, vamos, así que aquí entre los dos comentarios ya nos podemos hacer una idea si el si la arquitectura es muy complicada y vamos, que se podría, yo creo que se podría emular, pero que necesita mucho, según lo que leo aquí de Silent VR, mucha potencia para que funcione, así que esto van a tirar por PC Now, un servicio de streaming en el que puedas jugar a todos los juegos. Tiene toda la pinta. Que bueno, no está mal. Habrá que verlo. Al final pondré un montón de Play 2, Play 3 y Play 4 allí conectadas para que la gente juegue. Y un chino metiendo allí lo que son los discos. Espérate, que este quiere jugar. Repete, decía, ponlo, venga. Hostia, pues claro, ¿cómo se hará eso ahí con...? Yo qué sé, ya veremos a ver cómo acaba. De aquí a que salga la PS5 nos van a salir canas. Todavía le queda. Yo creo que sí, va a tardar bastante. Yo creo que en este año se anuncia, ¿sabes? Este verano se va a anunciar, pero desde que se anuncia hasta que sale, pasa. Por lo menos un año largo va a pasar. Una oferta ideal para PS5 sería, para mí, para yo comprármela, sería PS5 más Cyberpunk 2077. Me cree que va a decir, una oferta buena para yo comprarme una PS5 sería una PS5 que viene de regalo con un PC. No. Yo creo que una PS5 con el pack, estos packs que hacen, ¿no? De sí, con juego. Con la estética de Cyberpunk 2077 y todo eso sería increíble, con una figurilla y cosas de esas. Hombre, yo creo que Cyberpunk va a salir para la generación actual. ¿O por eso? ¿Ah, sí? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, no lo sé. No me aventuro a decir nada. No te aventuras porque no se sabe nada todavía de Cyberpunk 2077. No. Pero vamos, un juego que... Resoplo, ¿eh? Si no lo habéis escuchado. Bueno, seguimos con los comentarios. Quechuca. Perdón. Muy entretenido el podcast. Sobre lo de la retrocompatibilidad de las consolas, en este caso, la Play me pone de mala leche. Acabo de comprar una Play 3 de segunda mano por 50 euros, para poder jugar a Demon's Souls y algún que otro exclusivo que no me quiero perder. Si hubiese retrocompatibilidad en Play 4, seguramente me hubiera comprado una. Claro. Es la política comercial, la de tener que pasar por el aro cada generación. Pues yo no tengo prisa y haré lo mismo con la Play, comprarla de segunda mano baratita. En los juegos baratos también. Y los juegos baratos también, claro. Sí. Si te esperas, claro... No es mala opción también. Lo que pasa es que, claro, ya tienes que tener... Pues yo, por ejemplo, tengo aquí mi Play 4, pero también tengo una Play 3. Pero ya tienes dos cacharros, ¿sabes? Claro. Y también tengo una Xbox, ya tengo tres. Y lo que estaría guay es centralizarlo todo en una sola. Ya, pero eso es imposible. Porque las políticas de las consolas no quieren. No por, bueno, en este caso, según lo que dice el compañero Silent VR, no se puede hacer retrocompatibilidad por la potencia y la arquitectura. Entonces, lógicamente, necesita otra. Bueno, hay que pasar por el aro. Si quieres jugar, que hay que pasar por el aro. Por el aro de Sony, porque Microsoft sí lo hace. Tú puedes, una Xbox One puedes jugar juegos de Xbox 360, tío. Sí. O sea que... Ya, bueno, tío. Bueno, habrá que esperar a ver lo que pasa con PlayStation 5. Si hace lo de la retrocompatibilidad, aunque sea por PS Now, va a ser un pepino, ¿eh? Eso va a estar guay. Eso va a estar chulo. No lo sé. Y Tarde de Bocata nos dice, muy buen programa. Muchas gracias, Tarde de Bocata. Muchas gracias. Otro podcast también recomendable de nuestros compañeros. Totalmente. que hablan de cosas de los años, de la época anterior, años 90, años 80, y de la infancia, de la adolescencia. Y así, de ahí su nombre, de Tarde de Bocata, como ahí cuando está. Comíamos tarde, cuando comíamos bocadillo y veíamos Oliver y Benji. Ahí está. O Bola de Dragón. También. Bueno, pues ya no tenemos más comentarios. Muchas gracias a todos por comentar, chicos. Siempre un placer leeros. Pues nada, nos vamos a meter en faena con las noticias, que vienen cosillas muy interesantes, ¿no, Javi? Pues venga, vamos allá, vamos a poner un poquito de música. Bueno, pues empezamos el podcast aquí con nuestras noticias, como ya es tradición. Que tenemos una noticia que me ha llamado mogollón la atención y me ha gustado, que dice así: los padres de un joven con discapacidad descubren su sorprendente vida virtual tras su fallecimiento. ¡Guau! Decía en Azeroth, que es el mundo de World of Warcraft, mi discapacidad no importa, mis cadenas se rompen y puedo ser quien quiero ser, así me siento normal. Anda. Así que, bueno, había un muchacho que se llamaba Matt Steen, que sufría distropia muscular de Duchenne, una grave enfermedad degenerativa que a muy corta edad le obligaba a utilizar silla de ruedas. Uh-huh. Y el chaval, claro, no se podía mover. Como yo creo que esta distrofia muscular, una enfermedad esta extraña, ¿no? De esa. Bueno, no lo sé, tío. Una enfermedad esa que se escucha un poco, ¿no? Pero bueno, que te impide, realmente te impide moverte. Y el chaval, pues bueno, tenía una vida virtual en el World of Warcraft increíble, ¿sabes? Tenía de 15 a 20 mil horas jugadas en el juego, tío. Que ahí es nada, ¿eh? Y bueno, falleció a los 25 años el chaval. Y bueno, el padre publicó en un blog, en su blog, que el padre tenía un blog, la noticia. Y claro, pues la comunidad se ha volcado ahí, porque la comunidad conocía muchas veces, tío, 15, 20 mil horas ahí jugando, lo conocía todo Dios en el World of Warcraft, tío, ¿sabes? Uh-huh. Y fíjate, tío, pues tenía ahí como su vida virtual, la gente lo quería mucho en el World of Warcraft, porque por lo visto era un chaval que estaba para todo. Y claro, tú imagínate que no puedes moverte, tío, y bueno, dentro de ese mundo virtual de World of Warcraft puedes ayudar a personas y te puedes sentir un poco importante. Y la verdad es que me llamó mucho la atención, tío, la noticia, tío. Me pone hasta triste, ¿sabes? De que esas cosas, ¿sabes? Sí, por un lado triste porque el chaval, pues bueno, el pobre, la criatura ha fallecido, ya no está con nosotros, pero por otro lado también es una cosa positiva, ¿no? Porque te das cuenta como una persona así, pues rompe sus cadenas que pueda tener, en este caso, sus limitaciones físicas, claro, por el tema de que está en una silla de ruedas. A lo mejor pues le gustaría, no sé, ir a jugar al fútbol o hacer lo que sea con sus amigos, pero sin embargo, pues tenía la oportunidad de hacerlo, pues de forma virtual, digital, ¿no? Virtual. Entonces, pues por un lado entristece un montón, ¿no? Pero por otro lado, pues dices, mira, no, los videojuegos no solamente sirven para mata-mata, ni siquiera para, pues eso, que también sirven para, de forma terapéutica, ¿no? También, ¿no? Porque eso supongo yo que sería una vía de escape psicológica para pobre chaval este, tío. Hombre, Muy bien, tío, muy guay. La verdad es que mola. Es una noticia triste, pero también... Bueno, sí, una noticia triste, pero bueno, que por lo menos... Positiva, ¿no? Que sea una persona que, fíjate, la familia... La familia pues sabía que jugaba, pero no sospechaba que dentro del juego el niño fuera tan famoso, tío. Ni tan querido, ¿sabes? Que era muy querido por la comunidad y vamos, que se portaba súper bien con los demás y la gente pues lo quería y tal. Y eso pues es muy fuerte, ¿sabes lo que te digo? Es muy fuerte. Muy fuerte que ya está, que parece que, bueno, que está jugando un videojuego, pero claro, el trasfondo de lo que de la noticia es pues que ahí... Claro, los juegos de multijugadores pues tienen eso, tío, ¿sabes? Lo puede ser un capullo e ir matando a la gente, o puede ser una buena persona tal, y ayudando a los demás y ser conocido. Vamos, es que 20.000 horas de juego, eso es que soy entre 15 y 20.000 horas de juego. 10 años jugando, tío. Madre mía, tú ahí a tope con la cope, vamos. Claro, no podría salir, pues estaría jugando. Y, a ver, bueno, todo el día enganchado, chavalillo, ¿eh? Claro, y supongo que eso sería para él una liberación, ¿no? De sus problemas diarios, claro. Estás distraído y estás hablando con gente y conoces a gente, aunque sea gente virtual, pero es gente real. Vamos, no son NPCs, ¿no? Y eso claro. mola mucho. La verdad que una noticia triste, pues bueno, por la muerte del chaval. Pero que también impactante, ¿no? Y esperanzadora, ¿no? Rompe una lanza, yo creo, a favor de los videojuegos, ¿no? Porque los videojuegos, sí, claro. Los videojuegos siempre están un poco ahí en la balanza de lo moral, ¿no? De son buenos, son malos, son adictivos, no son adictivos, son terapéuticos, son... En fin. Sí, y bueno, para una persona como en este caso este chaval, bueno, que se llamaba, no sé si lo he dicho, ¿no? Matt Steen, que pues fue una vía de escape para él, tío. Así que muy bien, muy guay, muy buena. Una noticia muy chula. Una noticia, ya te digo, agridulce, pero yo creo que más dulce, ¿no? Porque al final ese chaval iba a fallecer porque era una enfermedad degenerativa. Bueno, pues si el tiempo, esos 10 años, ha disfrutado de una vida virtual que ha sido para él muy satisfactoria. Pues muy satisfactoria, se la ha pasado pipa, ha ayudado a gente y sobre todo él se ha sentido útil. Claro, ahí está. Él se ha sentido útil de ayudar a otras personas, aunque sea virtualmente. Está súper guay esta noticia, muy bien. Muy bien, chula. Nos gusta. Noticia de esta, pues sí, muy chula. Muy bien. Bueno, pues seguimos. Otra noticia que también dice mucho de las relaciones entre la comunidad, ¿no? De las relaciones entre jugadores, ¿no? Que no vuelva a lo mismo, ¿no? Solamente nos dedicamos a matarnos uno a otro en los videojuegos, ¿no? Sí. Menos mal que en los videojuegos. Pero bueno. Bueno, según qué tipo de videojuegos juegues, claro. No, pero me refiero, ¿no? Como prácticamente los juegos que están en auge y de moda siempre son por Fortnite, el Overwatch, todos estos juegos de matarse uno a otro. Que son violentos. A mí me parecen bastante violentos y no me acaban de gustar a mí. Parece que no aportan nada más que, pues eso, violencia y a matarte, que si te tiro una granada, que si un tiro en la cabeza. Yo muchas veces oigo a mi niño decir, le he pegado un tiro en la cabeza, y a mí eso me resulta un poco desagradable escuchar eso, ¿no? Porque dice a un niño que tiene 11 años, te pega un tiro en la cabeza. Ya no. Pero bueno, la siguiente noticia va también en el sentido del anterior, porque también en la comunidad, no solamente lo que yo decía, se dedica la gente a matarse y a pegarse tiros en la cabeza uno a otro, sino que en este caso la noticia es que varios jugadores se unen para salvar a un jugador de Elite Dangerous que se quedó por ahí tirado en el espacio, ¿no? Y no es una tarea fácil, ¿no? Ir a por un jugador a la otra punta del universo, ¿eh? Que eso se tarda. Vaya. El chaval tardó 3 meses en... un piloto ha estado varado en el espacio profundo más allá de la galaxia conocida durante 3 meses. Ha estado 3 meses varado allí. Lo que yo no sé es cómo habrá sobrevivido ahí 3 meses. No lo sé. Porque cuando se te acaba la energía de la... Cuando te quedas sin gasolina se te empieza a acabar... la energía, sí, de la nave, y al final muere el soporte vital ese, eso no me acordaba, el soporte vital, claro, Pero claro, yo supongo que el chaval lo que haría sería, creo yo, ¿eh? Vamos, se desconectó. Y estuvo tres meses sin abrir el juego. Claro, y estaría pues por las redes sociales o por los foros intentando pedir ayuda, ¿no? Claro. Y cuando ya estuvieran cerca se conectaría, vamos, supongo yo que será eso, ¿no? Dice, vamos a leerla, que dice, un piloto de élite de Angeru ha estado parado en el espacio profundo más allá de la galaxia conocida durante tres meses. Wow. El aventurero, pues vaya pedazo de sistema vital que tendría, ¿no? Claro, yo creo que estaba desconectado lo que tú dices. A ver, dice, el aventurero, el comandante de Luvian Reyes Cruz, se alejó del borde del disco galáctico en su intento por establecer un nuevo récord y convertirse en la persona que más ha viajado a la distancia del Sol. Pero cuando se acercaba al punto de no retorno, terminó por consumir la última gota de combustible que le quedaban. Tras 42 días de su viaje, ahora estaba varado en el espacio sin suficiente combustible como para hacer el salto hacia atrás. Ha estado flotando ahí desde noviembre del año pasado. Joder, tío. Por suerte, hay una misión de rescate en marcha. Cinco pilotos, que se hacen llamar los ratas del combustible. Sí, los fuel rats. Un grupo dedicado a los comandantes aislados han organizado una misión de rescate que les llevará 600 horas en su rescate más ambicioso hasta el momento, que deben completar en el fin de semana. Yo lo que no sé yo es que obviamente lo que le va a tener que pagar, ¿sabes? No, porque eso no paga nada. ¿Qué va a pagar? No, sí, me parece que tienes que pagar, creo, ¿eh? No, ¿qué va? ¿No? Son gente que lo hacen por... Es un rol que ellos tienen en el juego, tío. Hostia, qué guay. Pues yo pensaba que tenías que darle... Bueno, en realidad no puedes darle crédito a nadie, ¿no? Claro, tú no puedes pagar... ¿Cómo lo vas a pagar? Hombre, a lo mejor si el tío luego quiere tener un detallico y mandarle un jamón a cada uno, eso ya es cosa de él. ¿Sabes lo que te digo? Pero que esto es gente... El rol de la gente de los Fuel Rats es que si tú te quedas tirado, pues tú le mandas un email, rellena un formulario en su página web y ellos pues te van a por ti. Ajá. Ah, vale. Y ellos lo retransmiten por Twitch o una cosa así, tú lo puedes ver en directo. Lo hacen directo en YouTube y tú puedes verlo. A lo mejor un directo, ya te digo, el directo a lo mejor dura todo el fin de semana y tú puedes ir viendo a ver el progreso. Vamos, que claro, ya sabes que Elite Dangerous es un juego que tiene muchos roles en los que tú puedes hacer, pero ninguno de los que... Es decir, ningún rol te viene por defecto en el juego. Es decir, que tú te lo guises y tú te lo comes. Entonces, esta gente de los Fuel Rats lo que hacen es eso. Rescatar a peña, vamos. Mola, ¿eh? Es desinteresadamente, tío. Pues volvemos otra vez a lo que es el tronco de la noticia, ¿no? Igual que antes. Pues gente que lo hace sin por amor al arte, ¿no? Por amor a los compañeros, tío. Ya. O sea, oye... Que es un rol, evidentemente es un rol que tú coges en el juego, ¿no? Lo mismo que eres comerciante minero, pues eres también gruista. Bueno, fueron 65.652 años en luz desde el sol. Madre mía. Estableciendo el primer récord, se quedó atrapado por un error de cálculo de combustible. Es decir, que el chaval apuró demasiado. De esto que va, salto uno más y no recarga. Y fíjate lo que le pasó, tío. Madre no mía. Recarga o te pasa. A mí me ha pasado y he tenido que autodestruir la nave. Venga, un salto más, pum, una estrella de esas rojas que no dan combustible. Claro. Otro, pum, pum, pum. Y al final te quedas que no puedes ni para adelante ni para atrás. Ya ves. Y tienes que darle autodestrucción, tío. Vale, mira lo que pone. El rescate en vivo puede verse en Twitch, pero ahora está bastante aburrido. Es claro que están saltando. Será el próximo 23 de febrero. Bueno, esto ya ha pasado. 23 de febrero, cuando la rata de combustible llega. Bueno, no, yo creo que no sé si lo habrán rescatado al final. Supongo que sí, no se sabe. Pero bueno, que está guay, ¿no? Estas cosas molan de Élite. Estas cosas son las que molan. Exactamente. Muy chulo, muy chulo. Una noticia guay, ¿eh? La verdad. Sí, a ver, espérate un segundillo. Fuel Rats se llaman. Yo creo que hemos hablado alguna vez. Mira, vamos a poner las notas del programa, la página web de ellos, ¿vale? Que se llama fuelrats.com. Y tú te pones fuelrats.com y te pone cliente. Espérate. Cliente. Conectando. Yo no sé. Te conectas a un chat de IRC. Te cagas, súper antiguo esto. Ya chateas con ellos y pone, yo no sé si, yo creo que no cobrarán nada, vamos, yo creo que no. Lo que yo no sé es cómo te pasan el combustible, tío. Pues con los drones, hay unos drones especiales que son, drones de combustible. Que tú puedes mandar esos drones de combustible. Se los manda a la nave, como los drones de recolección, pero drones de. Selecciona la nave y se recarga. Mira, si le das necesito combustible, se te abre una página web que te sale. Dice, por favor, introduce los detalles a continuación, ¿no? Dice, nombre del comandante en el sistema que estás. Y dice, ¿tú necesitas una emergencia de O2? De, claro, porque si te estás quedando sin. Pues qué guapo, ¿no? Sí. Plataforma y... PC, PS4 o equipo. Le das y ya pues les manda, digamos, una solicitud de. Qué guay, tío. Hostia, hemos mandado una solicitud. En plan, que estoy de todo por culo. No. Pobre, y lo hacéis para nada. No, hombre, yo supongo que ellos tendrán que verificar, ¿no? Que claro, está... no, tú tienes que hablar con ellos y tal. Eso es una cosa bastante seria, vamos. Sí, una cosa. No puedes ahí trolearlo, vamos. Si no, va a quedar como el culo, ¿no? Es una gente que está. Lo que yo no sé, bueno, si alguien lo sabe, es que si ellos cobran o no cobran. Yo creo que no cobrarán. Uno le puede hacer alguna donación por PayPal después, o yo qué sé. O... Hombre, yo decía a la hora de pagar, pero pagas con cosas del juego, ¿no? Con créditos del juego, pero es que en realidad. No se puede pagar no se con créditos en Elite Dangerous. No tiene economía interna o externa, digamos. Estaría guay poder, ¿no? Molaría, ¿no? Decir, bueno, pues mira, yo voy a por ti y te va a costar, me va a tener que dar 50 millones. Sí, lo que pasa es que si ya metes comercio entre jugadores en Elite Dangerous, ya. Como que tú imagínate que llegas, te haces una cuenta, tu colega te da. Yo llevo jugando a lo mejor 5 años y tú acabas de empezar y yo llego y te doy 100 millones o 200 millones y ya se acabó el juego. Se recompensa. Tendría gracia el juego, vamos, perdería claro. Toda la magia. Ya habría negocio real también, seguramente hubiera gente que diría, venga, te vendo los créditos, te vendo esta nave, te vendo... Claro. Ya pues no. No había caído, claro, ya podías cambiarlo por dinero, si poder... Ya o empieza sea, con las cuentas de WoW, del WoW este, del WoW ese. Y sí, claro. Cuentas claro, de claro. World of Warcraft. Claro, y todo claro. Pues sí. Sí, bueno, pero lo que hace ahí la gente, que esto también podría hacerlo en Elite Dangerous, que seguramente lo harán. Tú juegas tus 500 horas, pones la cuenta en pepina y luego vendes la cuenta. Claro. Venga, vendo una cuenta de Elite Dangerous con 500 millones de créditos, con todas las naves, por 500 euros. Sí, como venderse se puede, claro. Eso, pero tú vendes la cuenta, le vendes la cuenta, haces un trato con la persona y ya está. Claro. Pero que yo creo que los Fuel Rat, eso es lo que tú dices, esta gente no pide, ¿es un rol? De un rol que ellos, claro, un rol que ellos cogen y lo ejecutan. Y bueno, también otra forma de jugar, de divertirse, vamos. Mola, está bien. ¿A ti te ha pasado alguna vez de tener que destruir la nave? No, la verdad es que nunca. A mí sí, tío. Bueno, a mí me pasó una vez porque me quedé sin combustible, es verdad, y ya lo apuré tanto que tuve que autodestrucción y fuera. Y otra vez fue que me atacaron y me rompieron el cristal de la nave. Sí. Y fue muy curioso, ¿no? Porque cuando se te rompe el cristal delantero de la nave, el hub se rompe también. Coño. ¿Sabes? Entonces no ves, no es. Ah, vale. ¿Sabes lo que te digo, no? Tú en el hub te pone la estación está a 50 segundos, 40, 40, 39, 38, 37, pues. Y bueno, y dónde está la estación, la distancia, en fin, tú lo sabes, ¿no? Lo que te sale en el hub. Pues cuando se te rompe el cristal no hay hub. Se ve la estación, pero no se ven los datos. Hostia, colega. Eso me gustó, tío. Un detalle, tío. Y nada, y se te rompe la cúpula esa y empieza a entrar en funcionamiento el soporte vital. Pero como tenía un soporte vital muy básico, me parece que eran 2 minutos o algo así. Y no llegué por 10 segundos, tío. Hostia. Vamos, terminé muriendo dentro de la estación. No me dio tiempo a lo que es aterrizar, tío. Joder. Esas han sido las 2 veces que yo, por problemas de la nave he tenido que morir. Pero vamos, que yo no sé hasta qué punto no merece la pena hacer eso, ¿no? Y yo creo que eso ya depende mucho de tu roleplay, ¿no? De que digas que no quiero morir, porque en realidad una nave, por lo menos las que yo tengo, me cuesta el seguro como mucho un billón de créditos. No, sí, el seguro no es el problema. Por eso... El rollo es el rol que tú quieras... Vamos a ver, también este muchacho estaba intentando un récord, superar, ¿no?, un récord. Claro. Entonces tienes que ir y volver, no falta con llegar y explotarte, sino tienes que volver. Hombre, claro, porque si te explotas te ponen en una estación. Y ahora te pueden, claro, si el tío está en una zona que no hay ni estaciones y a lo mejor para llegar ahí se ha tirado 3 meses, pues imagínate, pierde 3 meses de juego, tío. Claro, y los datos de exploración... Tío, verdad, no había pensado, tío. Claro, pierdes todo, pierdes... Y aparte que ya no consigue llegar al récord, sino porque supongo yo que el récord no será solo llegar, sino volver y vender, claro, todos esos datos, ¿no? No, y que si tú quieres, si te has tirado 3 meses para llegar, 3 meses para llegar a un punto... Claro, y ahora... otra vez tienes que hacer otros 3 meses. Bueno, ya dirá, bueno, ya me quedo aquí. Hombre, es que el valor que vas pillando, tío, conforme a ti no te pasa, ¿no? Que dices, bueno, voy a pegar un salto. Bueno, tú fuiste a Colonia, ¿no? No, me volví en mitad del camino. Pero, claro, pero el tiempo que tú has invertido en llegar a Colonia o hasta el punto donde tú llegaras, eso lo pierdes. Claro. Y es tiempo de juego perdido. Que... Claro, y luego también tienes como también en tus estadísticas máxima... Claro. Máximos años luz viajado desde sol, ¿no? Tú tienes ¿no? Te juegan muchas cosas, ¿no? Es verdad lo que... Sí, es verdad, porque yo estaba pensando más que en el tema de que, bueno, de que destruyen la nave, te cuesta el seguro X crédito y dices, bueno, los pago, pero claro, es que eso no es lo realmente importante, no es eso, lo realmente importante es el tiempo jugado. Digamos los kilómetros que has recorrido, claro, y los datos de exploración, y luego aparte de todo eso tu experiencia personal y tu valía, ¿no?, o valentía de decir es que voy a hacer eso, voy a llegar hasta allí. Sí, o sea, que también el que le gusta explorar también mola, ¿no? Pues está explorando, ¿no? Claro, y luego pierdes todo, tío. Claro. No, es una jodienda, tío. 3 meses echado, vamos, es decir, para cerrar el juego y no jugas más. Pues mira, se te quitarían las ganas, ¿no? Yo qué sé. Cuando él viera llegar las naves, tío, vamos, le daría una alegría, tío, que flipa, ¿sabes? Hombre, yo creo que ellos estarían ahí llegando. Tú le mandarías las coordenadas a los Fuel Rats y cuando estuvieran llegando, diría, venga, conéctate que te vamos a mandar eso. Claro, yo no le veo otra forma de hacerlo, porque si yo lo vi, pega... también vi un vídeo de esto de un rescate a una chica que se quedó también varada. No sé si la comentamos otra vez en otra podcast. Creo que me suena a mí. Y sí, lo vi y súper chulo ya la tía. Y gracias. Estaba ahí en el chat ella diciéndole, tío, muchas gracias, tío. Y ahora de vuelta, ya de vuelta. Y bueno, estoy yo pensando, no hace falta, claro, esto al principio lo piensas y se te viene la idea a la cabeza, pero luego ya lo analizas, ¿no? No hace falta que estuviera con el ordenador apagado, ni la Play apagada, ni el sistema apagado. Si a ti te queda suficiente combustible, por estar parado no consume. Ah. Claro, consume cuando saltas. Claro, pero... Claro, sí. Si a ti te queda a lo mejor, pues yo qué sé... diría el chaval, pues me queda 3 rayitas, claro. ¿No? Pues eso, la nave no consume prácticamente si no saltas, ¿no? Claro, eso estás quieto, claro. El problema es saltar y... Bueno, supongo yo que consumirá un mínimo, algo, sí, porque... Algo consumirá, pero bueno, es la más... Es como tener el coche arrancado, ¿sabes lo que te digo? Tú tienes tu coche arrancado y te está consumiendo. Que el momento crítico es cuando ya realmente te quedas sin combustible, entonces... Sí, a lo mejor saltas. También tú, bueno, te quedas parado, apagas todos los motores... También. Tú apagas todos tus motores y te quedas con el soporte vital. Lo básico, con la luz de puesta. ¿Eh? Consumiendo lo más mínimo. Las cotas de intermitencia, por si. pones los conos esos. El triángulo. Pones los triángulos ahí donde estés, los triángulos espaciales. Y te pones el chalequillo. Te pones el chalequillo esperando que llegue el joven. Estoy aquí. Ah, pero son como la Guardia Civil, ¿eh? Hostia. Ay, qué bueno. Te viene ahí, te viene. Llama al seguro. Oye, que me he quedado tirado. Línea directa espacial, dígame. Hostia, no, en realidad si tú te quedas sin gasolina en la carretera ahora mismo te pueden poner una multa, ¿no? Claro. Eso claro. Es real, ¿no? Bueno. Sí. Oye, hablando de Elite Dangerous, tenemos noticias, aunque no lo tenemos puesto en el doc, de que una noticia buena y mala a la vez, porque ha salido un comunicado oficial de Frontier diciendo que no va a haber actualizaciones gordas, no va a haber cambios gordos de Elite Dangerous, de si lo que vayan a poner nuevo, hasta 2020. Así que este año no va a haber actualizaciones, ni va a haber nada. Bueno, va a haber actualizaciones menores, pero ese gran salto que estábamos todos esperando después del billón no va a llegar hasta 2020. Así que ya sabes que olvídate de piernas y de atmósfera hasta el año que viene. Bueno, es buena y mala, como tú dices, porque por sí, está un añito para disfrutar del Horizon este del... Claro, claro. ¿Cómo se llama? De Beyond, ¿no? Eso, de Beyond. De Beyond. De Beyond. Bueno, sí, como en agosto anunciaron que cuando acabara este año iban a hacer una nueva actualización de pago que va a venir después. Uh-huh. Pues nada, que hasta después de la mitad de 2020, es decir, que 2020 pasado de la mitad, vamos, así que un año y medio largo. Un año y medio, los desarrollos están empezando a hacerse, pero todavía están muy verdes, vamos, lo que medio leo aquí en inglés, y que todavía nada, que sí, que vamos a sacar un nuevo actualización gorda que va a cambiar Elite por completo, dicen. Uf. Es decir, que yo creo que ya estarán pensando en lo que está pidiendo todo el mundo. Tener piernas. Bueno, tú sabes que esta gente lo hace todo bien, pero se toma su tiempo. Y bueno, pero que ya sabes que hasta final. Bueno, que por si te habías preguntado, de hostia, ¿cuándo van a...? Nah, que nada, que no. Que sí, que lo van a hacer, pero que se van a tomar su tiempo. Así que muy bien por parte de Elite de haber hecho el comunicado, que ellos siempre. Sabes que están. Es decir, que son muy comunicativos con la comunidad y eso mola. Y bueno, tenemos un pedazo de actualización que ha salido, que tenemos que explotar, porque está la minería. Está. Bueno, a ver si hablamos algún capítulo de todas las cosas que han salido y de Beyond, que lo tenemos ahí como pendiente en el podcast. Y, claro. Y bueno, que hasta 2020 nada. Así que bien, bien. Le voy a poner también en las notas del programa el comunicado, ¿vale? Porque sí, sí. Lo quiere leer. Hombre, está bien, así no da tiempo a ahorrar. Sí, porque será otra actualización. Pero ya sabes que esta gente de las actualizaciones son de 20, 30 euros, ¿eh? No, lo digo de broma. Simplemente, pues que es preferible que tarden, pero que lo hagan bien, ¿no? Y esta gente lo hace bien. O sea, sí. Que vamos a disfrutar de lo que tenemos, que no es poco, porque, bueno, yo sé que tú, al igual que yo. Hemos estado trasteando un poquito las nuevas mecánicas, ¿no? Sí. Y la verdad es que ahí tenemos tareas de exploración, tenemos tareas sobre todo de exploración. La verdad es que el scan este nuevo que nos han puesto a mí me gusta mucho, tío. A mí no me acaba de convencer mucho, ¿eh? ¿No? A mí sí, es como un minijuego ahí, te entretiene, ¿eh? Sí, pero bueno, cuando lo haces las 5 primeras veces está muy bien, pero cuando hayas escaneado 200 planetas, es como que... Pero... Vas como muy rápido, ¿no? Vas muy rápido. No, a las primeras veces te paras, te entretienes, ves la pelotica y te acercas y ¡ay, qué guay! Pero luego ya lo vas haciendo como muy, muy... Para, por lo menos en mi experiencia personal, ¿vale? No quiero decir que sea una mierda ni nada, sino que lo vas haciendo como lo automatiza y vas como ¡pum! Explorando. Ya es que ni miras los planetas ni te fijas y ya vas buscando los puntos, ¿no? Y como que pierde un poquito de gracia de... Sí, es la novedad. Al principio es como, hostia, un planeta gaseoso, no sé qué, lo mira, tal. Luego ya vas como uno, otro, venga, al siguiente, uno... Como que pierde un... Se automatiza demasiado y pierde un poquito la gracia. Lo que yo no he llegado todavía... En realidad, a acercarte al planeta, mandarle las sondas, uh-huh. Y luego dentro de ese planeta, cuando mandas las sondas, te dan los puntos de interés, que uh-huh. Te sale el, pues aquí hay una ruina de los guardianes, o hay un... no me sale un geyser, eso, y ya puedes tú a mirar. Eso todavía no lo he hecho. Y también te da... te da muestras de tema biológico, o sea que hay árboles. Sí, hay cosas y además hay como una especie de cosas raras en mitad del espacio que son como unas medusas. No las he visto yo todavía. No, hombre, la exploración En ese sentido lo han mejorado mucho, ¿no? Que antes te acercaba al planeta, te tenías que acercar a X distancia y salía como una bolilla a la vuelta y ya está, ¿no? Y ahora ya. Lo de las ondas, pues lo mismo que tú dices, al final terminas por mecanizarlo, más o menos, ¿no? Dependiendo del planeta que sea, pues tienes que afinar un poquito más, dependiendo de los tiros esos que te dan para para que te dé un plus, ¿no? De bonificación de exploración. Sí. Bueno, está guay también, pero sobre todo lo que más me llama la atención es eso, ¿no? Que te dé, que te arroje como resultado que hay un tema. Todos los puntos de interés que hay en los planetas. Los puntos de interés biológicos, eso, y ya te obliga a bajar. Decís, coño, claro, ¿qué será, no? Lo que claro, es, claro. Está guay. Y por otro lado, el tema de minería es que ni la he tocado y la minería ahora mismo A mí me tiene loco. Me quiero preparar una nave de minería para reventar los asteroides. Pero claro, es que eso no es llegar y hacerlo, sino que tiene una preparación, tienes que preparar la nave, tienes que ponerlo. Uf, que tiene mucha tela el Elite, tío. El Elite, bueno. Luego tenés que tener cuidado de que los asteroides que explotan no te dañen, porque pueden tener gases tóxicos y radiactivos dentro. Claro, que ya tiene más chichillas. Es que la minería antes era un mojoncete, con perdón. Sí, y no, la exploración igual. La exploración era acercarte a un sistema y ver planetas de lejos. Sí, claro, y ahora tienen, pues por ejemplo, tienen exploración los puntos de interés. Tiene las nuevas medusas, que yo me encontré como una especie de árbol ahí en mitad de... Hostia, qué guay, tío, ¿sabes? Sí. Y creo que te hice una foto, te la mandé, ¿no? Digo, coño, esto que es en mitad del espacio, que te encuentras algo raro, ¿no? Ajá. Y luego tiene también, aparte, el códice, donde tú vas sumando todos tus progresos y va encontrando nuevas formas de vida y se van agregando al códice, ¿no? Eso mola. Sí, el códice tú lo puedes completar de claro, descubrimientos de otro. Claro, son como logros. Y hay descubrimientos de otro jugador que tú puedes ir a corroborarlo, ¿sabes? Ah, qué guay, eso no lo sabía. Claro, yo puedo decir que hay un sistema que tiene esto, no sé qué, y tú puedes ir y confirmarlo. Y pone, este sistema ha sido descubierto por Oseletón y lo ha confirmado Animatek. O sea, hostia, qué chulo, pues eso no lo sabía, tío. Está muy chulo, ¿eh? Eso, vamos, la exploración tiene... Sí. Bueno, por eso, que tenemos un año y medio para disfrutar de esas mecánicas y ya llegar a lo siguiente. Sí, que ya, fijo, que Elite está guapísimo, tío. Ya el otro día me estuve echando, vamos, encendí la nave y no me acordaba ni ya. Es que cuando llevas tiempo sin jugar, sí, es complicado. Pierdes la onda, pierdes la bola, pierdes el rol que estaba haciendo y estaba en una estación que ni me acordaba y qué estaba haciendo yo ahora y tengo casi 100 millones. Porque claro, al ir y volver de Colonia, que no llegué a Colonia porque salió la actualización y digo, hostia, voy a volver a... Porque en Colonia no tengo mis naves. Entonces lo que yo me gustaría probar, la mecánica de minado. Y bueno, entonces me volví en mitad camino. La vuelta fue como mucho más light, porque iba como sin explorar todo, ¿no? Y de vez en cuando exploraba algo y vamos, con eso gané casi 100 millones. Así que muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver si apuntamos por ahí un capítulo solo y exclusivo de Elite Dangerous, porque... Sí, porque hay mucha tela que cortar ahí. Muchas cosas, la iluminación, cómo se ve ahora el juego... Sí, bueno, dejamos ahí, porque si no nos vamos a liar y... Vale, tenemos al compañero Tony, que se quería... Podría echar una manilla, ¿no? Que él controla mucho. Sí. Pues mira, ahí queda dicho. Vale. Te vas a escapar, Tony, no te vas a escapar. Pues dejamos Elite Dangerous, ya te digo, vamos a ver si nos preparamos. Sí, que no veas, que Elite Dangerous nos liamos. Es que hay mucha tela de que cortar en ese juego. Se ve que nos gusta un poco. Nos gusta y tenemos un capítulo pendiente de la última actualización de Billón, tío. Correcto, pero ahí claro. Si no la curramos bien y con los datos y todo eso y lo hacemos guay. Sí, pero lo suyo es eso, lo que estamos haciendo. Hablate, pero de primera mano, o sea... Habiéndolo probado nosotros y siendo las sensaciones las nuestras, ¿sabes? Vale, que es lo que estamos haciendo, claro. Pues mira, si quieres te nos ponemos a probar la exploración, la tenemos más o menos, la minería, y cuando hayamos probado la minería hacemos un capítulo de minería. Vale, la minería tengo yo pendiente, tengo una Type 7 preparada para minería, bueno, prepáranos, porque creo que ahora tienes que comprar otro. Sí, es que yo tengo otra Type 7 preparada para minería, pero ahora tengo que reestructurarla con la nueva actualización. Los nuevos drones, con las nuevas cosas esas que explotan. Y, bueno, es que hay que darle cañilla, tío. Sí, vale, pues ahí lo dejamos. Vale. Seguimos con otra noticia sobre Metro Exodus, que está ahora mismo en boga, en auge. Uh-huh. Y es que ya no es exclusivo de la Epic. ¿Sabes por qué, no, Javi? Me da la risa. Porque lo han pirateado. Ya está. Así que se le acabó la exclusividad. Ya ves. Para que tú veas que no se puede hablar. A la mierda la exclusividad. Tanto que nosotros lo hacemos, si quieres el juego lo compras y si no, no lo compres, pues ahí lo tienes ya. Bueno, pues han pirateado Metro Exodus y Far Cry New Dawn. Y Frasquito New Dawn. El Frasquito también ha caído, ¿no? El de nuevo 5.6 ha durado 5 días. Ha caído a los 5 días. 5 días. Madre mía. Oye, pues está muy guapo Metro Exodus, ¿eh? Muy recomendable. Por sí. Nuestro compañero Ibero Juan nos mandó el otro día un mensaje diciendo que telita, ¿eh? Telita. Ya se sí, me parece que ya se le ha acabado, ¿no, Landry? Sí, y nos dijo otra joya, nos puso, ¿no? Una joya, vamos, un juegazo, además muy rolero, ¿no? Sí. Muy chulo, yo estaba viendo gameplay. He visto algún gameplay, pero no quiero verlo porque no me quiero spoilear. Y creo que sé que es un juego que tarde o temprano lo compraré. Uh-huh. Y más tarde que temprano, pero bueno. Pero que un juegazo. Y ha caído pirata. Pues sí. Hombre, yo tampoco he visto nada, porque es lo que tú dices, no quiero spoilearme. Y parece que es muy interesante y que tiene una historia muy chula, tío. Y sí. Además, es lo que estamos hablando, juegos que tienen su historia, ¿vale? Sí. Que tienen su principio y su final. Y eso, yo, por lo menos, yo sé que tú también, lo valoramos mucho, ¿sabes? Mm. Porque si juegos infinitos como Elite Dangerous, que estamos hablando ahora mismo, también mola mucho. Están muy guay, pero tío, también gusta empezar y acabar. Sí. ¿Sabes? Porque yo acabo. Tengo reciente ahora mismo el Red Dead Redemption 2, que me puse con él y lo he acabado con sus dos prólogos enteritos y tal, y al final esa voz de boca que te queda de decir, coño, he empezado una historia, la he vivido, la he empezado y la he terminado, eso es placentero, a mí me gusta. Bueno, ¿qué estábamos hablando, tío? Se me ha ido el metro, la ya ha caído el metro. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, muy bien, muy mal, ¿no? Pero hombre, nosotros no solemos piratear juegos nunca. ¿Vale? No. Pero bueno, esto es el resultado de los bocazas, ¿no? Si lo queréis, era este juego, ¿no? El que dijeron, si queréis lo compráis, si no, no lo compráis, era este, ¿no? Sí. Vamos, esto se veía venir, vamos. Lo iban a piratear. Bueno, en realidad todos los juegos salen pirateados. Pues sí, y los tenemos ahí, están, pero a mí moralmente, pues como que no, ¿sabes? No, yo antes sí, no te voy a engañar, yo he jugado juegos pirateados. Joder, yo tenía la Play 2 y creo que no tenía ni un juego original, o sea que imagínate. Ya, pero bueno, la Play 2 eso era un cachondeo. Pero bueno, que empecé sí he jugado algún juego pirateado y tal, pero bueno, un juego no, muchos juegos pirateados he jugado en mi hace tiempo, ¿no? Pero bueno, no, pues no tenía trabajo, no tenía dinero y quería probarlo todo y bueno, es normal, ¿sabes lo que te digo? Y que bueno, que el pirateo también es bueno en realidad, no es bueno del todo, pero yo qué sé, te ayuda, por ejemplo, si lo quieres probar, yo qué sé, eso. Lo puedes probar, ¿no? Y dices... Yo creo que vamos a ver, la mentalidad cambia cuando tú, por ejemplo, a mí por lo menos me ha pasado así, creas contenido, ¿no? Y te das cuenta de... No, simplemente creas contenido, es decir, ya tienes una estabilidad económica y te puedes permitir comprar un juego. Cuando eras más chiquitillo, tenía 15, 16, 17 años, pues pirateaba porque o te lo compraba tu madre o no tenías tú, no te podías, ¿no? Pero bueno, ya somos mayores y ya podemos permitirnos este tipo de cosas, tío. Te cambia el rollo porque... Cambia, bueno, y también lo que tú dices también lleva mucha razón. Cuando tú creas contenido... te das cuenta del trabajo que cuestan hacer este tipo de cosas, ¿no? Que esto no es. Pero bueno, que el pirateo es una cosa que está ahí, que se puede usar, que la gente sigue pirateando. Es como la droga, ahí está. Está como la droga. Está ahí. Tú, que si quieres la coges, si no, no la coges. Ya, pero bueno, que según, claro. Claro, es rollo. Ahí está, bueno, la droga está ahí, los pirateos están ahí. Si tú quieres los coges y si no, hombre, es broma. Hombre, que se puede piratear fácilmente, pero ya es una cuestión, como has dicho tú antes, moral, ¿no? Moral, ¿no? Y, pero es cierto que la ventaja que te da el pirateo, y hay que decirlo todo, oye, y hay que ser claro, de probar un juego, porque no todos los equipos son iguales y tú sabes las limitaciones de tu equipo, pero puede que no, porque hay juegos que exigen mucho, pero están muy bien optimizados, y tú a lo mejor no lo pones porque piensas que ese juego a ti no te va a ir bien. Sin embargo, te lo coges, te lo bajas piratilla, lo pruebas, te gusta y te lo compras, que eso lo hemos hecho muchas veces. Puedes probarlo, dice, puedes probarlo. Es decir, yo alguna vez lo he hecho, he dicho, bueno, voy a bajarlo. Lo bajas, pirata, digo, coño, va, porque ya sabes que mi máquina, pues, es un portátil. Claro. Mi máquina, pues, tiene limitaciones. Tiene una gráfica de 2 GB, que eso no. Y yo tengo que ponerlo todo al mínimo y tal. Pues, bueno, antes de comprarme un juego, lo puedo probar. Y eso mola. Luego lo pruebas, dices, coño, funciona. Y ya directamente ves que está funcionando. Estás jugando al juego, yo qué sé, una hora. Y dices, uff, qué chulo, me está gustando mucho. Lo voy a desinstalar y lo voy a comprar. Eso ha pasado a mí, siempre, todas las veces. A lo mejor también me ha pasado alguna vez de probar un juego y decir, hostia, pues no es lo que yo creía, y te ha ahorrado tener que comprarlo y hacer la devolución o lo que sea, claro, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Pero bueno, que los juegos de RM Free también, que los venden en GOG, sí, claro, eso totalmente, pero que te quiero decir que antes lo hacía más. Ya como que ya me ahorro el tener que bajarlo y ponerlo y tal. Digo, mira, no. Ya cuando lo pueda comprar, lo compraré. Antes sí los probaba y tal. Y ya como veo que mi máquina más o menos, pues, va bien. También lee las especificaciones mínimas del juego y dice, bueno, yo creo que entra. Ya conozco un poco más mi máquina y sé lo que hasta dónde puede llegar, ¿no? Y ya es que ni me molesto en bajar los piratas, tío, de verdad. Yo te puedo decir que ahora mismo no tengo ningún juego pirata. Ninguno. No, yo tampoco, ¿eh? Uno, ¿eh? No. Cero. No. O sea que... No, y además que también, porque se acostumbra uno a comprar las cosas y que luego salen una oferta acá en Instant Gaming si te esperas que se te va la olla, que no tienes por qué, ¿sabes? Te voy a decir otra cosa más, tío. Que a mí, por lo menos, hablo a nivel personal. Cuando te gastas la pasta en un juego, lo valoras más que si lo tienes pirata, ¿sabes? Claro, no, está claro. Está claro. ¿Ah? O sea que. Mira, a mí me pasó con el Hollow Knight, que lo bajé pirata, lo probé y dije, madre mía, qué juegazo. Digo, esto lo voy a comprar. Que fue Instant Buy, ¿sabes? De rollo, pum, del tirón, comprado. Y lo tenía. Claro, claro. Luego, claro. Aparte también tenemos la otra parte, ¿no? Que también te quita también la ganas de tener un juego pirateado, y es las actualizaciones, ¿no? Porque tú tienes tu juego comprado, salta una actualización, lo tienes al día, te quitan problemas, te quitan bugs. Sí, te quitan y claro. Que también lo puedes tener pirateado, pero ahora tienes que desinstalarlo, buscarte la última versión, y bueno, y luego las páginas donde te bajan los juegos piratas tampoco que sean mucho de fiar, ¿no? Yo conozco a uno que el otro día le quitaron... Y quitaron dinero del PayPal y todo, ¿sabes? Por tener cosas pirateadas, claro. Ostras, tío. Mm. O sea, que luego está la parte negativa total, que es esa, ¿no? Que claro, que tú cuando pones un keygen de esos que tienes que o un crack, ¿no? Sí, cuando un crack puede ser perfectamente un spyware de esos. Claro, tío. Cuando tú te descargas, por ejemplo, en Windows, te descarga un crack. Windows te detecta que es un archivo malicioso y te lo borra. Claro. Entonces tú tienes que desactivar tu antivirus, uh-huh, para poner el crack, y entonces ya ahí está vendido. Sí, no, le estás abriendo la puerta. Está vendido. No sabe lo que está pasando. Y hoy en día tenemos cuentas de banco, tarjetas de crédito y cuentas de PayPal ahí metidas, ¿sabes? Claro, que es lo que te digo, que cuando teníamos 15 años eso te daba igual porque tenías el ordenador... Y lo probabas todo. Cuando teníamos 15 años no había internet, o sea, que imagínate... ¿Cómo los pirateábamos, tío? Claro que había internet, no había internet, ¿no? No me acuerdo. No sé, cuando teníamos 15 años, hace ya 30 años, casi. Yo no me acuerdo cómo llegaban los juegos a nuestras manos. Yo tampoco, la verdad. Aparecían CDs de la nada, sí. Sí, había. Yo me acuerdo que eran en CD, y en un mismo CD había 4 o 5 juegos ahí metidos. Pero claro, sí. Un CD eran 700 megas, los juegos ocupaban 30 megas. Ya. No me acuerdo cómo era. Es otro mundo, pero que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo creo que son más inconvenientes que ventajas. Sí, pero... totalmente. Entonces, yo ya te digo, yo... No sé, yo no sé si, por ejemplo, que los juegos estén pirateados. ¿Cómo me puedo expresar bien? Que un juego esté pirateado lo beneficia a la hora de las ventas por este tipo de cosas que nosotros lo probamos, por ejemplo, o una persona lo prueba y luego lo compra, ¿sabes lo que te digo? O no, o sería, no sé si perderán mucho dinero las compañías con los pirateos, pero vamos, los pirateos siguen estando ahí, yo creo que son los rusos los que lo hacen, ¿eh? Los pirateos están ahí ahora y estarán toda la vida, y eso siempre habrá. Lo que pasa es que ya depende, pues, de la gente si los consume o no, ¿no? Claro. Y yo creo que sería, por lo que tú estás diciendo de si le beneficia más a una compañía que un juego lo piratee, porque luego a la gente le gusta y lo compre, lo arreglarían simplemente si hubiera un sistema de que cada juego que saliera tuviera sus 20 minutos y yo, su demo, su forma de probarlo un rato, de ver si funciona. Totalmente de acuerdo, tío, claro. Y ya está. Te sacan. Ahora sale, pues yo qué sé, el metro este, pues venga, una demo de 30 minutos, o una demo de la primera parte, o una demo de un minuto, yo qué sé, lo que sea. Acuérdate de Prey. Prey fue. Prey es el ejemplo clave para nosotros, vamos. Claro, yo Prey. Ni me llamaba la atención, ni tenía pensamiento de ese juego, ni nada. Me dijiste tú. Bájatelo y lo pruebas, ¿qué tal? Que yo jugué la demo, ¿cuánto duraba? ¿Media hora, no? O algo así. Sí. Y me gustó tanto que me lo compré. O sea, claro. Así del tirón. O mira la demo de que ha salido la demo muy bien de Resident Evil 2. Correcto, también. Otro juego que tengo ahí en la lista de deseados para comprarlo. Cuando baje un poquitín, pues no puedo pagarlo todo, tío. ¿Qué le supone a las compañías poner un juego en demo de media hora, tío? Es que yo no lo entiendo. Claro. Claro. Pues mira, pero por ejemplo, antes, ¿no? Claro. Sí, mira, por ejemplo, el ejemplo de Resident Evil 2. Sí. Yo probé la demo, me va espectacular en el ordenador. Uh-huh. Y lo tengo ahí en la lista de deseados, esperando a que baje un poquete o lo que sea, una oferta o que tenga yo un poco de dinero y un día más pueda comprármelo. Sí. Y sé que está pirata, pero no lo he bajado. ¿Entiendes, claro, o no? Pero porque ya lo he probado. Yo ya lo he probado, ya sé que mi ordenador va genial, va estupendo, está súper bien optimizado, está guapísimo, y el día que pueda lo compraré. Y sé que está pirata, porque también está pirata, pero no me lo voy a bajar pirata. Ahí tienes la muestra. A mí me gusta tener mi librería de mis cosas legales. Claro, es que ahí es donde está la historia, ¿no? Claro, tú abres, estás más tranquilo, tú enciendes su ordenador, sabes que no va a tener un virus, no sé, tío. Por ejemplo, con las aplicaciones musicales pasa lo mismo, todo está pirateado. Pero ya podemos poner no solo los juegos, el Photoshop, todo está todo pirateado en realidad, ¿sabes lo que te digo? Sí. Y lo puedes, pues, por ejemplo, Photoshop, si no eres una persona que utiliza Photoshop de manera profesional, tienes alternativas en páginas web como Pixel o el Pixel ese que puedo utilizarlo, ¿no? Que tampoco hay que tener lo último de lo último. Claro. Y hay, por ejemplo, en software musical también hay muchas alternativas gratuitas de open source que funciona muy bien y ya está. Cuando tiene uno un poquillo de dinero, pues mira, hoy me voy a comprar este plugin, por ejemplo Reactor, yo plugin de crear sintetizadores y tal, que cual yo toda la vida lo he usado pirata, y en cuanto he tenido dinero, pues lo he pillado, lo compré y ya está. Claro. Sí, está claro que al final la lógica cae por su propio peso, y al final los que amamos los videojuegos, ya sea en Play, porque la Play también está pirateada ya, y te puedes, ¿sabes? Puedes pillar los piratas. ¿PlayStation 4 está pirateada? Sí. ¿Ah, vamos, sí? Yo no lo sabía, tío. Sí, yo veo juegos en torrent de PlayStation 4, ¿eh? Ah, hostia. Pero claro, ya tienes que tocar la consola, ya. Que no merece la pena, ¿sabes? Yo me acuerdo de las Play 2, esa que la llevaba a un sitio, te ponían un chip, ¿no? Y... Sí. Bueno, la Play 3 la pirateé yo, pero ya fue a modo de experimento, ya por software. Y la tengo ya abierta, digamos, por software. Mm. Por software. Sí, porque la 2 había que ponerle un chip. Sí, la 3 también. Ah, la 3 también, vale. Pero ya la han abierto de tal forma que tú con un pendrive y un programa lo metes y él mismo te la desbloquea. Mm. Ya le puedes meter los juegos a partir de un disco duro. Pero bueno, eso lo hice por simple experimento, ¿no? A ver si funcionaba, y sí funciona. Ah, bueno. Pero no tengo juegos pirata en la Play. Bueno, conclusión. Conclusión. Pirateo sí, pirateo no. Pirateo no o pirateo sí. Bueno, pues esto es otro programa más que vamos a sacar. Bueno, está bien, está guay. Que fíjate, lo de Metro Exodus se veía venir porque se pusieron tan chulillos, y además lo comentamos en el podcast anterior, me parece, o en el otro, ¿no? Esto van a tardar en piratearlo un día, dos días. Pues mira, cinco. Cinco días. De nuevo, con el montón de pasta que vale, pues hacer esa tecnología, ¿no? Porque eso, hay muchísima gente ahí trabajando detrás de eso. Y luego, mira, se la saltan para, vamos, a la torera. Además que de nuevo no mola porque tengo pensado, que tengo entendido que necesita conexión permanente, ¿no? Uf, no lo sé, tío. Sí, él de nuevo siempre está comprobando cada cierto tiempo que está online y que tiene como, imagínate, una llave, ¿no? Uh-huh. Una respuesta llamada. De nuevo llama y el servidor de nuevo responde. Si no responde el de nuevo, si no responde el juego, el servidor de nuevo, el juego se bloquea. Vamos, yo creo que pienso que es así. Y claro, lo que han hecho esto es saltarse esa movida. Hablando de esto, ¿no? Que fuerte, me ha venido a la cabeza un artículo que leí hace poco. Y es que hay juegos. Esto tiene magia. Hay juegos que. Mira la magia de mi melena. Apenas tengo contacto con la droga. Y nada, elijo mujeres de unos 30 años. Mira la magia de mi melena. Mira la magia de mí de nuevo. hay juegos que si tú los pirateas, dentro del propio juego, te trolea. ¿Sabes? O sea, te sale a lo mejor un monstruo gigante que te pisotea y te deja, ya no puedes seguir la partida, o te caes por un precipicio y no puedes seguir, como diciendo, lo tienes pirateado, pues ahora va a caer tú. Esas cosas tan guay. Eso mola. ¿Sabes lo que te digo? En vez de tanto de nubo y tanta conexión, lo que tenían que hacer el Metro de Sudur, ¿no? Pues lo tienes pirata, pues ahora en vez de llevar una pistola, lleva una pistola de agua. Ahora, defiéndete. Hostia, eso está guapo. O en vez de ir con un traje tocho de estos antirradiación y tal, pues te ponen en pijama de osito, ¿no? Ya ves. Pero puedes seguir, ¿no? Porque te morirías, ¿no? Eso ya sería hacer las cosas con arte, tío, con gracia. Sí, pero al final acabarían todos pirateándolo, claro. En fin, bueno. Bueno, seguimos, ¿no? Venga, seguimos para adelante, que si no nos liamos. Una noticia de nuestro querido amigo Fallout 76, ¿no? Bethesda. Venga, a ver, han sacado los planes de actualización para el 2019. Sí, no han dejado morir el juego, que está muy bien, y claro, se han puesto las pilas, porque aquí Bethesda, ya sabemos lo que le ha pasado, se han pegado con un canto los dientes. Han pegado un armazo muy grande, Y bueno, van a sacar el 2019... Primavera del 2019 van a sacar una cosa que se llama Wild Appalachia, ¿vale? Que es como un modo de supervivencia y un PvP real, que está guay. Van a sacar nuevas misiones, nuevas quests, nuevas misiones, nuevo modo de survival, una experiencia nueva. Nuevas funcionalidades, nuevo modo, nuevo... invierno nuclear, no sabemos, y nueva eventos y funcionalidades. Es decir, bueno, que están metiéndole nueva movida, y tienen planeada también una nueva historia principal, nuevo evento y nuevas funcionalidades. Así que esa es la agenda para 2019. Se estaban oyendo por ahí rumores de que lo iban a poner free to play, ¿sabes? Sí, pero no eso yo creo que con todo esto que tú me estás diciendo, no creo yo. No que... ha llegado a buen puerto eso de free to play. No. La verdad es que es un juego que a mí me ha llamado la atención mucho, porque a mí me gusta mucho el universo Fallout, pero tío, por el miedo que te meten, ¿no? De... Pues eso, de que el juego está vacío, de todas las cosas que tiene y tal, pues no. Ya ves tú que está a 12 euros ya el juego, ¿sabes? 12 euros, tío. Sí, tío. Qué fuerte, tío. Mira, el 12 de marzo. 12 de marzo es. Pasado mañana. Llega el modo Wild Appalachia. ¿Vale? Una bestia mítica y una generación de Boy Scouts en la zona. Y la bebida más fuerte que se conoce al lado del yermo. Así que van a poner una zona súper chunga. 12 de marzo, elaboración y destilación de bebidas. 19 de marzo, desfile de Fastnet, un nuevo evento. 26 de marzo, el modo supervivencia. Sí, este mes. Todo, no, todo. Este nuevo modo de juego te ofrece una experiencia jugador contra jugador más arriesgada y con menos restricciones, mayor recompensa y nuevos desafíos. Están poniendo guay, tío. Pues nada, tú no irás contando que tú lo tienes. Sí, mira, 9 de abril máquina expendedora y 16 de abril cámara. Construye máquina expendedora en tu cam y pasa más tiempo capturando imágenes. Ah, bueno, algo para la cámara de fotos. El 23 de mayo. Vendedor legendario, encuentra el proveedor misterioso que hace negocios con de WhatsApp. Bueno, bosses, vamos, una cosa como un boss, ¿no? Sí, vendedor legendario. Nuevas misiones, 9 de abril y el 7 de mayo, siempre arriba. Explora los confines más recónditos de los bosques con nuevas historias para los legendarios Boy Scout y un sistema útil de personalización de mochila. ¡Ota, qué guapo, tío! Oh, no, no, está metiendo cosillas, tío. Hombre, tío, es que esta gente se tiene que poner las pilas, tío, porque si no... Porque si no, no veas. Lo que me llama la atención, verano de 2019, Nuclear Winter, una forma totalmente nueva de jugar que cambiará de arriba abajo las reglas del yermo. Nuevos saqueos de refugios. Los refugios 96 y 94 abren sus puertas. Es decir, que va a haber refugios en los que podemos entrar, que eso no lo había. Quiero entender con esto de refugio que sea a modo de dungeons, ¿no? Claro. Vale, y un nuevo sistema de prestigio que podrás... Si pasas del nivel 50, te puedes convertir en legendario y reiniciar tu personaje con habilidades nuevas y aún más poderosas. Muy bien. Hola. Que tenemos cosillas que van a venir en Fallout 76, que está muy bien, tío. La verdad es que... Que vamos, yo la última vez que lo puse lo habían optimizado mucho, ¿vale? Habían optimizado el rendimiento y habían corregido un mogollón de errores, tío. Y la verdad es que mola. Se notaba el mundo un poquitín más rellenillo de cosas, pero que todavía le falta esto mucho, ¿eh? Al final pues se convirtió en un buen juego, lo que pasa que el precio de salida malo este lo ha... No me refiero al precio económico, sino el precio de... Sí, lo que le ha pasado, la mala gestión que han hecho y... La mala fama, ¿no? Que ha pillado, pues al final es una pena, pero bueno. Se han arriesgado mucho en convertir una saga RPG single player muy querida por la comunidad a esto que han hecho. Le ha salido un poco regu, la verdad. Ha salido regular. Bueno, pues estaremos atentos. Tú lo tienes, lo probarás y nos cuentas cosillas, ¿no? Vale, ya el próximo capítulo que van a salir por 3 o 4 actualizaciones, ya lo probaré. Sobre todo el modo guay, la palacha este del jugador contra jugador, a ver cómo que vas por el yermo te pueden pegar un tiro. Así. Pero creo que van a ser un servidor especial de PvP. Sí, para diversificar un poco para que le apetezca jugar PvP y que no le apetezca. Claro. Está guay, eso está muy bien. Bueno, tenemos otra noticia que ha sido muy, muy... Bueno, noticia no. Esto es un rumor, que quede claro. Rumor bombazo, ¿no? Si fuera realmente cierta, mal rollo, sí, ¿eh? Sí, sí. Pues bueno. No, nos dejaría un poco desilusionados, la verdad. Bueno, y hablamos de nuestro querido juego de Atomic Heart. Un juego que le tenemos muchísimas ganas y muchísima esperanza, tío. Sí, porque salieron unos gameplays súper chulos que ya comentamos en el capítulo anterior, en el pasado, ¿no? Que fue como estuvimos viendo el gameplay y nuestras impresiones del gameplay, que bueno, que es un juego single player también. Uh-huh. Que parece que también están hablando de que va a tener multijugador, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, porque ha salido un rumor. Bueno, un rumor. Una persona, un desarrollador de la compañía de Atomic Heart que se llama Moonfish, en la compañía. Bueno, salió en un canal de Telegram, salió un ruso que era hablando, diciendo las siguientes cosas que te voy a leer, ¿vale? Venga. Que decía: el último gameplay no es un montaje. Es un típico de gameplay dirigido, como hacen otras compañías de Ubisoft, EA y todo ese tipo de cosas. Vale. Es decir, como que el último gameplay... que por lo visto decía que el primer gameplay que salió era un montaje. Uh-huh. Era un... como una cinemática hecha, el primero que vimos, ¿no? Que nos gustó tanto, así como que fue, que no, que ahora que el segundo sí, que sí es real, pero que no es una cosa así como un gameplay al uso, sino que es una cosa dirigida, ¿vale? No están haciendo una versión, no hay realmente un departamento de realidad virtual, ¿vale? Sino que hay una persona trabajando en eso y es una cosa, hay tres personas trabajando ahí y no es una cosa muy, muy real. Hay tres desarrolladores que se han ido, por lo menos tres de los desarrolladores se han ido por conflictos internos. Uh-huh. Y bueno, total, es que hay problemas en la compañía y la cosa era que realmente el primer gameplay que vimos no era un gameplay real. Y como que no dieron a entender que era un gameplay del juego y en realidad sí, no. Era una sí, especie de cinemática emulando un gameplay, ¿no? Sí. Y que está el estudio que está haciendo el juego, por lo que yo leí en el Reddit, está mal. Se le está yendo la gente, encima están despidiendo a gente y vamos, que echan a la gente a trabajar por la mañana y por la tarde ya le dicen tú a la calle y tal. En fin, que lo están haciendo muy mal y que el juego tiene una pinta muy mala, tío, porque me parece a mí que decían que el juego lo que había ahora mismo creado de juego te lo podías pasar en 15 minutos. O sea, exactamente, no, sí, sí. Esto no lo encuentro, no sé dónde lo leímos, pero que sí. ¿No? Pero, o sea, que sí, juego que ahora mismo es un juego pasillero que no está bien optimizado, que... No, ahora mismo no había guionista, no tenían guionista, tío, leí también. O sea, que sí, el juego que se le está desmoronando el equipo. Claro. El equipo de creadores, ¿no? Y que el juego está peligrando, pero de una forma brutal. Es un rumor. Luego, por otro lado, está leyendo que eso es mentira. Lo leí en Discord, ¿sabes? Que yo tengo. Ajá. Me metí y digo, coño, pues en Discord tienen que hablar de este tema, ¿no? Y claro, esta gente de la Tommy Hair tiene su canal de Discord y ahí había gente diciendo que eso era mentira. Que. Sí, que ¿no? Vale, iba vale. ¿Qué tal? O sea, todo esto son rumores. Como rumor hay que tratarlo como eso, como claro, rumor. Entonces, dice que pues, también que el juego comenzó desde cero hace 5 meses. ¿Sabes sí, lo que te digo? El CEO se cree que se vende por su aspecto y el juego, pues, que todavía no está. Vamos, que 5 meses que te da tiempo a hacer nada, tío. Claro, no, dijeron que hay un tío que es el de marketing que es muy bueno. Es un tío que te vende la moto, ¿no? Y entonces han conseguido, digamos, vender la moto. De una cosa que no está hecha todavía. Sí, ¿no? Vamos, han hecho una cinemática muy chula. Sí, han hecho ahí. Se han montado un castillo muy grande, han hipeado a la gente e incluso ya está la preventa, ¿no? Sí, claro, ya está la preventa, ya puedes comprar el juego. Entonces, que te hagan una preventa de un juego, porque el juego está a punto de salir. Tú no puedes hacer una preventa de un juego cuando lleva 5 meses de desarrollo nada más. Y un juego, pues como mínimo. Bueno, a punto de salir. Decían que iba a salir en 2019. Pues tú imagínate, 2019 ya faltan 7 meses para acabar 2019. Entonces, resumiendo cuentas, que el rumor es que el juego este está peligrando que se termine. Sí, está peligrando, pero el rumor es que es un timo. Y que es un timo, exactamente. Que es un timo. Porque... Hay un tío de marketing que ha vendido la moto muy bien, pero vamos a ver. Es que son tontos, tío. ¿Por qué? Porque el juego ya lo tienen vendido, tío. Pues coño, hacerlo. El ya. Juego ya lo tienen vendido, ¿sí o no? Con los gameplay que hemos visto, pues poner un equipo, sabéis que vais a ganar dinero porque el juego ya está vendido. El problema de muchos juegos, y son buenísimos, es que no han tenido el caso contrario, ¿no? Hay juegos por ahí que son muy buenos, no los conoce ni el Tato. Claro. Entonces, lo suyo es un juego que ya lo tienen medio vendido porque... Las expectativas y el hype están por las nubes. Pues coño, hazlo. Lo que pasa es que algo pasa, tío, que el estudio este está mal. Cuando hay gente saliendo diciendo estas cosas, cuando el río suena, ya sabes. Sí, que también, hombre, también este juego apareció de la nada, así de buena primera. Un gameplay espectacular, ¿sabes? De rollo. ¿Dónde sale esto, no? Realmente. También cabe la posibilidad de que el juego vaya bien, el juego esté bien y lo estén haciendo bien, pero a una persona con un poquillo así de rencor, que la hayan despedido o que lo que sea, pues ha saltado ahí el rumor de que esto no está funcionando y tal. Lo que pasa es que, claro, todo tiene que tener siempre una base y la base es dónde están dónde están los gameplay, dónde están los diarios de desarrollo, porque hoy en día las compañías cuando desarrollan un videojuego tienen una hoja de ruta y la van cumpliendo, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde está? No hay nada, si es que no hay información. Claro, eso lo suma a que hay rumores, pues ya se empieza a hacer una pelota, claro. que sea verdad, ¿sabes? O sea, que nosotros no vamos a decir que sea verdad o sea mentira, nosotros lo dejamos caer ahí y ya veremos lo que va a pasar. O sea, le seguiremos la pista, pero es una pena, ¿eh? Porque sí. Bueno, un apunte, que no comenzó el juego a desarrollarse hace 5 meses, sino que se reinició el desarrollo hace 5 meses, porque llevaban ya un tiempo desarrollado, pero se fueron unos empleados pues bastante cañeros, que eran programadores de C++ y tal, y han tenido que contratar gente nueva y empezar de nuevo el desarrollo hace 5 meses. Que no es que sí, que lleva más tiempo, que no quería yo liarla. Y bueno, eso, que se puede completar el juego ahora mismo en 15 minutos, así que, bueno. Pero okay. Vamos, también ha salido el desarrollador este diciendo que sí, que el último gameplay que hemos visto es real, pero es dirigido. Vamos, que el juego está ahí y lo que estuve leyendo también es que todo el diseño de tal está hecho solamente por una persona, ¿sabes? Así que, tela. Que es un juego de una sola persona que empezó el proyecto con todos los diseños y ha ido a crear la compañía y tal. Así que bueno, estaremos al loro de este juego. Sí. Está muy bien. Mira, aquí hay una pregunta de Reddit que dice, es revelador, ¿eh? Fíjate, dice, muchas personas ganan su salario directamente a través de sobres, ¿vale? O sea, en negro. Varios de ellos no están listados como trabajadores de tiempo completo, de ahí los despidos fáciles y frecuentes. O sea, que están trabajando sin contrato. Ya ves. No vacaciones pagadas ni vacaciones en general. En 2018, 12 trabajadores fueron despedidos y el tamaño del equipo se estimó alrededor de 20. El juego comenzó desde cero hace 5 meses. Razón clave, queda el departamento de codificación completo, así como otros 4 trabajadores. Quedaban 3 personas en el personal de superiores decidiendo comenzar la zona desde cero. El CEO, el inversor, crece, el juego se vende por su aspecto, ¿no? Lo que estamos hablando. Dice, es por eso que el juego y la trama deben ser descuidados, ¿vale? Antes de su reinicio, Atomic Heart era un tirador de corredor, que eso es la traducción, yo no sé qué será, un tirador de corredor, vamos, que podía completarse en 15 minutos. Antes de su reinicio... De corredor, de pasillo, quiere decir, un pasillero. Exactamente. Se podía completar en 15 minutos, lo que estamos hablando. Es decir, lo que vimos en el gameplay, eso que te metía por un túnel que se veía la cosa esa como un metro, sí, no sé qué, ¿no? Sí. Vale, mucho. Pues eso era lo que es el juego ahora mismo. Exactamente. O sea, que han estado echando a gente sin contratar, así, unos chanchullos muy feos. Que... Feo y que bueno, que tío, fíjate que no te puedes fiar de lo que ves, ¿no? Porque veis un gameplay espectacular que dices, wow, qué guapo, este juego tiene que ser. Y luego mira, pero bueno, que también el gameplay está ahí, ¿sabes? El juego está ahí, se está desarrollando, tiene buena pinta. La estética mola y tal, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, tío. La verdad es que no volvemos siempre al problema que tenemos con el hype, ¿no? Con las ganas, con... ¡Hype! Con el hype. Hay un problema. Bueno, hablando de hype, vamos a comentar el juego que estamos muy hypeados. Yeah, love is all I want, baby. Been number one. So love me like the flower blown. Been a man, a man, a man, a man. Yeah, love is all I need. Pues sí, vamos a ver si no nos decepcionamos. Yo creo que no. Hay muchísima gente detrás de que salga este juego con muchísima ganas, y es el Outward. ¿De qué trata este juego, José? Tú que lo tienes más visto. Yo creo que sale, bueno, te voy a decir, sale el 26 de marzo, es decir, sale en 16 días. En 16 días la podemos tener. Bueno, ¿y va a ser un juego completo? ¿No va a ser un early access ni nada? Es un juego ya acabado. Un juego acabado, exactamente. Bueno, pues el juego se ambienta en un mundo de fantasía medieval, ¿vale? Rollo Skyrim, por ejemplo, podría ser un símil, por ejemplo. Sí. Y bueno, el juego trata de que tú eres un personaje anónimo, personaje que no eres el príncipe de no sé qué, ni eres el sangre de dragón, ni eres... Eres un pringado de toda la vida. Una persona anónima, básica, una persona que está ahí por un tal, y empieza así tu aventura de RPG y te vas forjando pues tu propio destino, ¿no? Puedes ser nómada, puedes ser... Puedes pues, construir tu base, puedes... En fin, el juego... tiene unas mecánicas que prometen mucho, ¿no? Porque muy guapa. Tú mismo vas a poder, digamos, trazarte tu vida, ¿no? Tu destino. Y bueno, la verdad es que el juego tiene una pinta brutal. Vamos, a mí me tiene. Va a salir para todas las plataformas, para PC, para Xbox, para Play 4. Qué guay. Y la verdad es que el juego tiene una pinta de eso. A los que nos gustan el rollo ese, fantasía medieval, magia, pócimas, espada, encantamientos, mazmorras, tiene unas mazmorras también, que ahí puedes lootear cosas. Tiene un detalle muy chulo, como por ejemplo, que tú puedes llevar una mochila grande, ¿no? Con un montón de cosas. De recursos. Recursos, porque tú a lo mejor eres nómada y dices, bueno, pues yo voy por ahí con mi casa a cuestas, ¿no? Pero claro, eso tiene un hándicap, y es que la movilidad te la reduce un montón, ¿no? El peso. O también puedes llevar una mochila pequeñita con lo básico que tú necesitas, y así pues puedes moverte mejor por el entorno, ¿no? También tiene mucho en cuenta el tema de la climatología, como por ejemplo, si tú te metes con una armadura metálica y una armadura pesada en un desierto, pues te va a perjudicar mucho lo que es el calor, ¿no? Va a tener que tener, porque también tiene elementos de supervivencia, como por ejemplo la sed y el hambre, ¿no? Y entonces, pues, mezcla ya el tema climático y el tema, en fin, el tema del bioma que tú estés con respecto a tu atuendo, ¿no? O sea, una cosa también a tener mucho en cuenta, ¿no? Y otra cosa más que me ha gustado mucho, mucho, es que la mochila esa que llevas la puedes soltar, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, me voy a meter en una mazmorra, voy a luchar a lo mejor posiblemente con algún enemigo, pues si voy con una mochila no me voy a cansar de momento, la estamina se me va a agotar, pues dejo la mochila ahí, cojo lo necesario en las manos, me meto y tal, pero cuenta con que la mochila te la pueden robar. Hombre, tú yo lo que he visto en los gameplays es que tú llevas tu mochila, te la quitas, luchas con el tío y luego te la vuelves a poner. También. La mochila es una mechánica ahí que se han sacado de la manga muy guapa, ¿no? Guapa, aparte, sí. De la mochila, bueno, que es un juego muy realista. Muy realista. Si tú te recomiendan antes de entrar, por ejemplo, una mazmorra, que tú acampes fuera, comes, descanses, ¿vale? Que no entres cansado, que entres comidico y con fuerza. ¿Sabes? Claro, eso mola. Luego aparte dicen que la curva de aprendizaje, por ejemplo, si tú quieres ser un mago, ¿no? Y quieres utilizar hechizos y pociones y todo eso, es complicada. O sea, no te lo dan de primera, es como, venga, tú vas a llegar ahora, vas a ser un mago. Sí, venga. Que no, pues sí, porque por ejemplo, no aprendes el hechizo de, por lo que estuve viendo yo, el de fuego. Ajá. Primero aprendes a hacer una hoguerilla y luego pues esa hoguerilla pues va aprendiendo a que el fuego... a desprender un fuego alrededor tuya, luego después de que tenga el fuego alrededor tuya puedas lanzarlo un poquito más lejos, luego que puedas lanzar bolas. Es decir, que tiene una progresión de magia paulatina, ¿no? Que vas poquito a poco aprendiendo, va aprendiendo tú cómo funciona esa movida. No es que ya aprendes, lee un panfleto y ya sabes cómo disparar fuego, sino que tienes que ir experimentando tú con el fuego para, en este caso, el fuego, que habrá muchas más mecánicas. Claro. Tú vas experimentando y conforme vas experimentando vas aprendiendo nuevas habilidades. Y eso está guapo, tío. Eso está muy bien. Tú puedes adoptar el rol que a ti más te guste, ¿no? Pues supongo yo que, pues en este caso estamos hablando de un hechicero, ¿no? Pues que utiliza su magia y tal. Luego habrá otro que será un guerrero. Pero no es tan predefinida, ¿sabes? Ahí es donde está lo que a mí me gusta de este juego. Tú no tienes una clase. ahora voy a ser un guerrero, ahora voy a ser un hechicero. No, tú te la vas creando según lo que a ti más te guste, ¿no? Supongo yo que incluso mezclarla, ¿no? O sea, un poquito, sí, un poquito guerrero, ¿no? Y al final, pues, utilizas. Pero claro, a lo mejor si no te especializas en una cosa, eso que tú dices de manejar el fuego, pues no lo puedes hacer bien. A lo mejor echas una llama pequeña y encima tienes la espada. Pues lo suyo a lo mejor sería decir, bueno, me voy a plantear ser mejor un hechicero y tener potencia, no sé. Mm. A mí en mi cabeza se me pueden formar muchas ideas, ¿no? Pero lo que es la teoría, o sea, encima del papel, pinta muy bien, tío. Y luego tiene cooperativo, ¿no? Puedes jugar en solo o cooperativo, local o online. Eso hemos leído, que tiene single player, pero también tiene cooperativo con online, con algún amiguete o lo que sea. Y luego si tú tienes, puedes jugar pantalla partida, tío, que me parece muy curioso que hoy en día saca, o sea, eso, ¿no? Claro. O con pantalla partida, ¿no? Pero se veía un ejemplo, ¿no? Yo vi un vídeo de un ejemplo de cómo el mismo personaje con una armadura y el mismo personaje sin armadura entraba en un desierto y tardaba en pasar el desierto muchísimo menos el que iba sin armadura que el que iba con armadura, que cada tres... Se cansaba, se tenía que parar, claro. Se paraba, tío, y no podía, y se paraba y no podía, y la sed empezaba a subir, y el hambre, y no sé cuánto, y el otro iba mucho mejor. O sea que tú, el mundo no gira alrededor de ti, sino que tú tienes que amoldarte a la situación, ¿no? Que en la mayoría de los juegos el mundo gira alrededor de ti, ¿no? O sea, da igual que tú te metas en un desierto, que te metas en una zona helada, al final a ti te da igual. No, ojo, el mundo no gira alrededor de ti. Tú giras, tú estás ahí, incluido dentro, eres uno más. Es un juego muy guay, ¿eh, tío? Vamos, yo... Y es muy, por esto, muy realista. Por ejemplo, no han puesto un GPS. Es decir, tienes el mapa y tú vas viendo... Abre un mapa y tú tienes que hacerte una idea dónde estás, como en Londar. Sí, sí, por el entorno, ¿no? A ver. Claro, si por el entorno, por lo visto tiene. Tengo a la derecha, a la izquierda, ¿no? Sí, bueno, esto como. Tú ya te vas conociendo el mapa y vas viendo, pues aquí hay una casa y hay un risco y total, que se ve muy bien. Hombre, gráficamente, por lo que hemos dicho, que gráficamente no es un portento. No es el juego de... No es Red Dead Redemption 2 en gráficos. Vamos, para que nos entendamos. Tiene unos gráficos más parecidos a un... Un poco cartoon, ¿no? Quizás. Le da un toquecillo así como... Sí, a mí me recuerda un poquillo al WoW, así ese rollo. Absolver, ¿verdad? Algo así, un rollo sí, así. Sí, sí. Bueno, por yo qué sé. Al Alex también. Sí, sí, así a Alex sería. Sí, los gráficos son más taleguerillos. A mí me tiene ganado con lo que hemos estado hablando, ¿sabes? Sí, lo pero gráfico. Luego la jugabilidad y tal mola. Vamos, que no es que se vea mal, ¿eh? Que se ve guay, pero que no se vea a lo mejor al nivel de un juego de ahora puntero de 2019, ¿no? No, se ve un juego más antiguillo, pero bueno. Los gráficos hay partes en que se ve unos panoramas así muy chulos, pero claro, siempre hay como una especie de niebla detrás para que no se vea realmente, ¿no? Te ponen la niebla para que no... Sí, para tapar un poquillo. Para tapar un poquillo, por lo que no se vea tan feo, ¿no? Claro. No, pero... Bueno, promete, sí, promete mucho. ¿Ves? Los escenarios son dinámicos y reaccionan al contexto, así que, bueno, podemos... Pone una cosa muy guay, pone el autoguardado constante significa que no hay vuelta atrás. Anda. Como o sea, que continuamente lo que haga ahí se queda. Claro. No puedes decir, ay, me he equivocado, voy a tirar para atrás. Mira, lo que pone ritualista. Paso a paso para conseguir los hechizos. Vas aprendiendo los hechizos poco a poco. Y pone una experiencia única en cada partida. Qué guay. Lo que no sabemos nada es sobre la muerte. ¿Qué pasará, no? No sabemos. Si será... Permanente. Permadea. Tiene toda la pinta, ¿no? Yo creo que sí, tío. Si lo hacen realista... A mí me molaría que fuera, ¿eh? Permadea. No lo pone, ¿eh? Pone... Wow, a mí Permadea es una cosa que me llama mucho la atención, tío, porque te hace... No, si tiene autoguardado no es Permadea, porque el Permadea no tiene guardado, tío. Claro. El Permadea muere y muere. No guarda, sino que si tiene autoguardado... Sí. No, pero tiene autoguardado para cuando acabe la partida y luego empieza a jugar otro día, ¿no? Sí. Sí, claro. Claro. O sea, no tú sé, estás jugando. Ya veremos, no lo sé, no tengo ni idea. Y luego sigues por donde te has quedado. Pero yo creo que. No lo sé, lo veremos. lo veremos. Lo que sí leí que me parece, creo recordar, no estoy muy seguro, me corregís por favor si me equivoco, si alguien lo sabe, es que no tiene viaje rápido, creo. No tiene, ya te lo digo yo, no tiene. Pues ya está. Pues otra cosa que me gusta, ¿no? Te obliga, ¿no? A ir de un sitio a otro con todas las consecuencias. No sé, a mí me tiene ganas. A mí lo que más me gusta es que eso, que eres un aventurero que puedes coger tu rol y que no tiene, que no eres el sangre de dragón, la persona elegida, ¿no? Eres un pringado que está ahí en el mundo y te tiene que buscar la vida. Y ya, pues, si te gusta un poquillo más la magia, pues ya le tiras más a la magia. Y si te gusta más la lucha, pues va a la lucha. Lo que no sí tiene es un montón de mazmorras. Tiene un montón de mazmorras repletas de movidas. Sí, ¿no? Que tendrás que pensártelo dos veces antes de entrar si no tienes bastante nivel. Eso está muy guay, ¿eh? Que tienes que estar tranquilico. Y un juego, por lo visto, es un juego. Y. Viene la etiqueta de Steam relajante. O bueno, no, eso me lo he inventado yo. O en algún sitio he visto yo que ponía juego relajante, es decir, que es un juego que tú te lo tomas a tu ritmo, y eso mola. Yo me apunto. Según lo que cueste, lo mismo me apunto también. No sabemos, pero no sabemos precios, sale en nada, ¿eh? Empecé, yo no le he hecho más de 35 euros, ¿no? 40 como mucho. No lo sé. Ahí hay unos vídeos en YouTube de Outward, que son los vídeos de... Los vamos a poner en las notas del programa también, ¿vale? Que son los vídeos de... Del papapollo, ¿no? De los desarrolladores. No, el papapollo está muy guay. El diario de desarrollo del... Vamos, que los desarrolladores van sacando vídeos con los progresos del juego. Vamos, que están ahí con la comunidad a tope, ¿sabes? Coño, pone aquí, te puedes hasta resfriar. ¡Hostia! ¡Hostia, qué guapo, ¿no? Sí. Es muy, muy realista. Y eso es como el Skyrim de mis sueños. ¿Quién sabe, Javi? Lo mismo tener aquí ya el juego de tu vida, tío. Bueno, no me quiero hipear mucho. Me lo estoy tomando con bastante calma. Yo sí estoy muy hipeado y te veo a ti que dices, no, no, bueno, venga, yo no lo quiero ver más, no quiero ver más. Pero no, eso sí. No, sí, sí quiero ver. Además, he visto y he leído y tal, y me he informado y tal. Pero que no me lo estoy tomando como no sé, con mucho hype. Yo tranquilo. Ya sí, he aprendido a... El otro día estuve escuchando yo que... No sé si fue en el último checkpoint, me parece. No, no sé, como escucho ya tantos podcasts y no me acuerdo. Pero escuché yo que el problema muchas veces es la expectativa. Claro, ¿sabes? Claro. No, es que no quiero hacerme mucha expectativa. Cuanto menos expectativas tengas, mejor, más sorpresa. Además, un juego que no conocía, lo he conocido a raíz de este mes, ¿no? Una cosa así, por un vídeo de Illyrium. Bueno, tú me lo mandaste. Mira este juego, yo no... Sí, no, no, yo vi un vídeo de Illyrium. Illyrium fue el que dijo, este juego me tiene a mí loco, vamos, me tiene loco, deseando que salga y tal, le vamos siguiendo la pista y tal, bueno. Loco. El canal del papapollo este, el chaval sí, este... Sí, que también mola mucho el canal ese. Está haciendo vídeos en español de desarrollo, ¿no? O sea, escoge los vídeos de los... Sí, los que te he dicho yo de desarrollo diario, estos, pues los coge, los analiza, los traduce un poquito. Sí, los comenta él y tal, y te va explicando las cosas, ¿no? Pues si queréis, bueno, que te faltan 16 días al juego, vamos. Que yo no soy de comprarme juegos de salida, nos esperaremos un poquillo, ¿no? Nos esperaremos una semanita, a ver qué tal nos va. Nos esperaremos una hora. Aunque sea 5 minutos y. Y bueno, no sé yo si voy a ser capaz, ¿eh? 5 minutos. No, yo me voy a esperar, yo me voy a esperar. No, me voy a esperar, me voy a esperar. Espera. Bueno, 6 minutos creo que voy a aguantar. No se lo cree ni, ¿eh? Bueno, seguimos. Todavía. Muy chulo, muy buena pinta. Conclusión. Muy chulo, muy buena pinta. Promete muchas cosas, veremos a ver si las cumple. Y juego de rol ideal, vamos. Encima del papel todo es maravilloso. Luego la práctica ya es diferente. Componente RPG, componente survival, componente realista y componente progresión paso a paso, que está muy guay. Y mundo dinámico, ¿sabes? Es decir, promete mucho. Lo malo es eso, que yo le veo, los gráficos son de los años 80, pero bueno, no de los años 80, pero que... No son tan malos, pero vamos que... Me recuerda mucho también al Conan. Sí. A veces, la parte esta que se ve así de desierto es como un poco Conan, ¿no? Que ese juego también se ha quedado en el olvido. Bueno, este fin de semana precisamente está gratis. ¿Ah, sí? Me pasa. Yo lo tengo y ni lo he puesto, tío. Madre mía. Qué pena. Es que estoy con Witcher, estoy que lo flipo, ¿sabes? Estás con Witcher dándole, ¿no? Estoy con Blood and Wine. Y me está gustando la historia de Blood and Wine, tío, casi más. Vamos, me está entreteniendo. No te voy a decir que me guste más, ¿no? Pero me está intrigando más que la historia del juego principal, oye. Qué guay, tío. Y a ver si ahí lo tengo también. Bueno, me gustaría acabar la principal primero. Sí, porque creo, estuve leyendo que si tú no has acabado la principal, hay una parte del DLC este que no la puedes continuar, tío. Porque además, con lo que yo estoy ahora jugando del DLC, tiene mucha referencia a lo que ha pasado en la principal, ¿sabes? O sea, que lo suyo es acabarse la principal y... Que parece un tópico, ¿no? De, coño, Witcher, ¿no? Todo el mundo lo recomienda. No, pero es que es verdad. Es que me quito el sombrero, tío. Que acabo de terminar el Red Dead Redemption 2 y es que estoy jugando a Witcher y que no tiene tampoco nada que envidiarle, ¿sabes? Sí, ¿no? Y además, se nota que el DLC, este del Blood and Wine, lo sacaron después porque sí, tiene una mejora. Lo sacaron un año o dos años después, ¿no? Pues se ve mucho mejor, ¿eh? Y la paleta de colores es mucho más viva y... Como una zona como costera, así como rollo mediterránea, ¿no? Es una isla, ¿no? ¿Dónde está? Sí, ¿no? Pues los colores son diferentes, tío. Las casas son como de colores. Yo qué sé, está... Oye, ¿y un resumen rápido de Red Dead Redemption 2 ya que lo has finalizado? ¿Qué te ha parecido? Dame un... Bueno, pues... Un resumen rápido no puede ser, pero una impresión así. Sin spoiler y... Resumiéndolo mucho, yo creo que entra en el no, top. Sin spoiler, no, una sensación tuya. La sensación, porque es una obra maestra, tío. En serio, te lo digo. En todos los sentidos. En el sentido narrativo, que es donde creo que más peso tiene, uh-huh. Porque la historia te hace... A mí por lo menos me hizo la historia principal y luego tiene, cuando acaba la historia principal, tiene dos epílogos, ¿no? Que se llama. Que además duran un montón, que dices, coño, ya acaba el juego. No, no te equivoques, te quedan todavía por lo menos 20 horas de juego más, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, ¿tanto sí duran los epílogos? Sí, sí, yo creo que uno dura unas 10. Bueno, depende, porque los epílogos tienen sus misiones secundarias y tienen también sus cosas que tienes que cumplir si quieres o no, ¿no? Coño. Pero todo va entroncado en la historia principal, ¿no? Y la sensación que me da es que es una obra maestra, tío, directamente. Y que así es como realmente se deberían hacer todos los juegos. Yo pagué 60 euros por esos juegos y cada céntimo que yo pagué lo vale. Y eso es muy importante. Porque me ha ofrecido, aparte del online, que yo no lo he puesto, pero no me ha recortado nada. O sea, está todo lo que tú has comprado, lo tienes disponible. Mm-hmm. La misión secundaria no hay DLC, no hay nada. O sea, que tú has comprado un producto entero, una historia entera, un principio, un final, con todas sus ramas, con todas sus ramificaciones y con todas sus cosas, y ahí lo tienes disponible para ti. Y eso, tío, hoy en día es raro, porque todos los juegos están medio troceados. Bueno, ya sabemos, ¿no? Sí, que si DLC, que si micropagos, que si... Y aquí, bueno, tienes troceados. Yo realmente ni lo he probado. Me he centrado en la historia principal, haciendo alguna secundaria y tal, pero que es un juego que vale lo que cuesta, ¿sabes? Sería la frase, vale lo que cuesta. Y en el tema ya de las sensaciones que me ha transmitido el juego, pues puedo decir que en el tema... Pues en el tema argumental me ha encantado, es lo que más me ha gustado. El peso argumental ha sido lo mejor, ¿no? Porque me ha transmitido sensaciones como de alegría, de risa, ¿no? De simpatía, incluso de tristeza, ¿sabes? Vale. O sea, un juego que te hace reír y te hace divertirte y a la misma vez prácticamente te hace llorar, ¿sabes? Porque es que tiene escenas de muchísima pena. Pues yo creo que ahí, ¿qué más quieres, no? Como una película, ¿no? Más que un... Sí. Tú te sientes en la piel del personaje que estás cogiendo, ¿no? Se llama Andrew el personaje, ¿no? El personaje principal de esa se llama Arthur Morgan. Arthur, eso, Andrew. Sabía que era algo con A. y ya no cuento más, no quiero tampoco, porque pero que es verdad que las sensaciones que transmite el Red Dead Redemption en el tema argumental, para mí es lo que más peso tiene. Luego, aparte, técnicamente el juego es una brutalidad, ¿sabes? Y en mi play eso lo ha movido perfectamente. O sea, yo no le he notado, vamos, yo no he tenido ni un bug y le he metido al juego muchísimas horas. Y luego, pues, el rendimiento perfecto, vamos, perfecto, perfecto. O sea que me quito el sombrero con Rockstar, ¿eh? Madre mía. Eso es la muestra de hacer un juego con cariño, tío. Es que se nota. Bueno, con cariño que han explotado a los trabajadores. Pero... al final yo creo que eso son luego... Otra cosa que te iba a decir, y una vez ya terminado, ¿cómo lo ves de rejugabilidad? ¿Podrías volverlo a jugar? ¿O ya la historia es súper cerrada? No, la historia es la que es. La historia es cerrada. Pero cuando tú acabas el juego... Tiene varios finales, me dijiste, ¿no? Sí, tiene... La historia principal tiene... Me parece que son cuatro finales. El bueno, el malo... Y el de en medio. El de... No, espérate, tiene el bueno, el malo... El bueno, el malo... Joder, ahora me he quedado pillado. Bueno, hay uno que es secreto. El bueno, el malo, el regular y el secreto o algo así. Bueno, malo, regular y otro que... Sí, pero todo depende... Y uno más complicado de sacar, el secreto. Todo depende, que me lo decía mi Ibero Juan, ¿vale? Me lo decía. Me decía, ojo cómo te comportas, ¿sabes? Y eso es una cosa que me gustó mucho porque dependiendo de cómo tú te has comportado a lo largo de la aventura, al final... tendrás tu recompensa o tendrás tu penalización, ¿sabes? Qué guay. Y eso está muy chulo, tío. Eso te dan ganas de decir, ahora lo voy a rejugar, aunque ya sé la historia, pero voy a hacer todo lo contrario de lo que hice para ver cómo acaba, ¿sabes? Claro, eso es a lo que yo me refiero. Es decir, una vez que tú ya lo acabas, puedes volverlo a jugar, pero comportándote de chungo, ahí yendo de malo, por ejemplo, ¿no? Claro, que al final todas las decisiones que tú tomas sí tienen repercusión en el final del juego. Claro. Y eso es muy importante, eso está guapísimo, ¿no? Y bueno, luego al final cuando terminas ya de todo, ¿no? Ya termina el juego y tal, pues te dejan ahí suelto para que tú hagas lo que tú quieras. Ah, o sea, vale, que puedes seguir ahí viviendo. Como Witcher, cuando tú Witcher lo acabas, pues... Puedes ir a acabar las secundarias que se te habían quedado... Hay unas que no puedes... O sea, ¿sabes, no? Que te pone... Estás llegando a un punto de no retorno. Sí, ¿no? Claro, porque están vinculadas con la principal. Una vez que tú acabas la principal ya no claro, hay... Claro, luego hay otras. Pero hay otras que están sueltas, como de ir a cazar bichos o lo que sea. Claro, los contratos de brujo y tal. Pues en esta lo mismo. En esta tú puedes, pues, también cazar animales legendarios o buscar cosas. Se cree que tiene muchísimo easter egg el juego. Uh-huh. Y luego, tío, tiene una cosa muy chula y es que hay un vídeo por ahí que por lo que se ve en una ciénaga de ahí, de la zona esta que está así como más lúgubre, ¿no? Una zona un poquillo más oscura y tal, hay una especie de cabaña abandonada que tú entras en esa cabaña y conforme tú vas haciendo cosas en el juego, en esa cabaña se van pintando cosas en la pared, van saliendo cuadros, van apareciendo cosas con respecto a lo que tú has hecho. Un rollo misterioso, ¿no? Es que es brutal, tío, es que es brutal. Oye, ¿y lo del ovni? ¿Que salió un ovni? Salió un ovni. Pero ya está, no tiene más, ¿no? Sí, hay una zona ahí, una casa como que ha pasado algo ahí y han hecho como una especie, hay muchos muertos, ¿no? Y están todos ahí muertos como con muchas velas, como si hubiera sido un suicidio colectivo, ¿no? Uh-huh. Típico, ¿no? Ha habido muchas veces en la historia casos reales de gente que se ha suicidado porque dice que van a venir a por ellos los extraterrestres, ¿no? Pues hay una choza, hay una casa hecha polvo y tal, te metes ahí, te quedas flipado. Pues si vas por la noche, aparece una luz verde por arriba y se oye... así y se ve un ovni que te está enfocando, ¡buah! Y se va. Pero vamos, que tiene un ovni, que tiene un hombre lobo, que tiene un Nosferatu, tiene un vampiro y tiene un zombie. Pero vamos, que la historia, por ejemplo, del Nosferatu es una historia. O sea, que es un tío que hay unos asesinatos, tenés que investigar quién ha sido y por qué y tal. Qué y guay. Al final te enfrenta a él, ¿sabes? O sea, estamos hablando de un juego del oeste que te está enfrentando con un vampiro, tío. Es que... Ya te digo que el juego lo han hecho con... Bueno, con todo el tiempo que se han tirado para desarrollarlo, lo han hecho bien, ¿sabes? Joder, tío. Yo me apunto a Red Dead Redemption y no descarto en un futuro, cuando a mí me pasa mucho, que cuando pasa X tiempo me dan ganas de volver a jugarlo porque a lo mejor me llega a la cabeza una película del oeste o cualquier cosa relacionada con el juego que digo, coño, lo voy a poner otra vez. Claro. No descarto hacérmelo otra vez, tío, porque... Es que tiene muchas cosas, tío. Tú tienes. Hay muchos personajes en tu campamento que te piden cosas. necesito que me traiga un cuadro porque quiero un lienzo en blanco, porque quiero pintar un cuadro y tal. Y tú, pues, ¿le haces caso o no le haces caso? Pues oye, pues otro día te coges, te lo juegas y vas y se lo traes. Y luego lo mismo te hace un cuadro y te lo pones ahí tú. Sí, tío. Vas mejorando tu campamento, vas poniéndole una... En fin, es que es vivirlo, jugarlo. La verdad es que lo recomiendo 100%. Entra dentro de mis tres, cuatro juegos mejores que he jugado en mi vida. Qué guay, tío. Me alegro. Por ahora está el primero. Fíjate lo que te digo. Fua. Y en el número uno. El primero, ya supera The Witcher. Sí, sí. Y a Dark Soul. Sí. Sí, sí, sí. Y lo digo, que siempre lo he dicho, que a mí no me gusta la temática del lejano oeste. A mí eso. No me gusta. Pero es que ya te da igual. O sea, con lo que estás viviendo, la historia que estás viviendo humana, tío, te da igual que sea ahí o que sea en el futuro o que sea en la Edad Media. Ya da igual, claro. Claro, porque ya estás viviendo la experiencia de la persona, tío. Y como una persona quiere escapar de una situación y no puede, por mucho que quiera. Es que está guay, tío. Está muy bien hecho. Bueno, yo estoy aquí esperando a que salga PC. Saldrá. Lo que pasa es que yo creo que tendrán... Como yo, mucha gente, claro. Habrá un contrato firmado con exclusividad con consolas durante X tiempo, pero mientras tanto lo estarán porteando. Claro. Ya verás cómo sale. Yo solo te digo, yo a quien me esté escuchando, que no se spoilee, porque es muy importante vivir la experiencia de primera mano, ¿sabes? Claro. De hecho, Ibero Juan, cuando me lo acabé, bueno, me dijo, cuando te lo acabes, por favor, dímelo. Y cuando me lo acabé, se lo dije y me llamó por teléfono. Uh-huh. y me dijo, bueno, ¿qué sensaciones has tenido? Para compartirlas contigo, las mías y las tuyas, ¿no? Claro. Y las mías fueron muy parecidas a las suyas, pero no iguales. Porque a él le pasó unas cosas que a mí no, y a mí me pasó unas cosas que a él no. Claro. De hecho, el final que yo tuve no fue el que tuvo él. Tú tendrías el regular y el bueno. Yo creo que tuve el malo. Ah, ¿sí? Él tuvo el regular. Yo tuve el malo, sí. Yo me lo haría otra vez para ver el otro final. ¿No puedes volver atrás? No, ¿no? Es que ya lo he visto. que ya lo has visto en YouTube. Claro. Muy mal. Ya, tío. Pues muy mal. Ya. Una cagada muy gorda, tío. Sí, pero es que no me puede aguantar. Nada, señores, hasta aquí el capítulo de hoy. Creo que ha sido bastante interesante. Había una noticia muy jugosa. Sí, la verdad que sí, muy chula. Y nos hemos echado un ratillo muy apañadete, ¿no, Javi? Sí, noticia, sí, como siempre, tío, me gustito. Bueno, noticias sobre videojuegos, nuevos lanzamientos y rumorcillos por ahí. Hemos tocado un poquillo de todo, la verdad. Sí. La verdad que... Como resumiendo, resumiendo noticias que más me han molado, lo de Lost War, estamos esperando bastante. Y bueno, tu pedazo de resumen de Red Dead Redemption 2 también me ha encantado, tío. Muy guay, muy guay. Me hipean más. Lo que estuve viendo el otro día es que está para Xbox, ¿no? Sí. Sí, está para consola. Para Xbox. Oye, la Xbox es una consola que me llama mucho la atención, ¿eh? Mucho. Oye, si tú tuvieras algo de pasta y pudieras, píllate una de segunda mano, que no es tan cara, ¿eh? Sí. Están más baratas que las Play de segunda mano. Una consola que me llama mogollón la atención, ¿eh? Y, tío, el Game Pass ese está muy bien, ¿eh? Sí, sobre todo por eso, porque los juegos de Xbox los puedo jugar en Windows y al revés, ¿no? Y eso mola. Bueno, al revés no lo sé, pero creo que sí. Y luego, aparte de eso, el mando de la Xbox es el mejor mando que hay, para mi gusto. Sí, más que el de... Yo he tenido siempre un mando de Xbox para jugar, con cable, de la E360 para PC, hasta que me pillé el Steam Controller y de la Play, pues no lo he... No te puedo decir. Yo he jugado con los dos, el de Play y el de Xbox, y el de Xbox me gusta mucho. Qué guay. El de Xbox está muy bien. No, la consola en sí es una pasada, tío. Si el problema que ha tenido Xbox es el catálogo. Así que ahí es donde está el problema, porque la consola es una pasada, tío. Fíjate, si tienes ocasión de pillarte una Xbox normal, una Xbox One normal, no tiene por qué ser la X, que estará, yo qué sé, en segunda mano en 120 euros o menos. No lo sé. Ya. Píllatela, tío, porque es una buena máquina, ¿eh? Es un maquinón, tío. Es un maquinón, es un maquinón, tío. Es un maquinón. Además, me gusta el diseño y tal, está guay, tío. Pues hay una blanca que es una preciosidad, tío. Sí, muy bonita, tío, muy bonita. Pero bueno, la Equipo X esa que salió última, un pepino. Sí, sí. Pero volvemos a lo mismo, el catálogo. Bueno, catálogo yo... y los precios luego me tiran un poquito para atrás, la verdad. Pero si tú la quieres para no jugar online, bueno, sí, es que yo tengo la duda de si compras el Game Pass necesitas el Gold. Yo creo que no. Yo no voy a jugar online. No, pues ya está tu jueguecillo. Luego, lo bueno que tienen las consolas, que el mercado de segunda mano, pues en Wallapop y en todos esos sitios, pues encuentras juegos baratillos, en fin, ya está que... Bueno, ya está que nos vamos otra vez por las ramas, que nos estábamos despidiendo, tío. Sería muy buena introducción para ti el tema de pasar a consola a una Xbox, la verdad. Hombre, pero yo qué sé, la Play también me gusta por los exclusivos que tiene. Que la Play tiene unos exclusivos que son la caña. Y ahora va a salir ya mismo The Last of Us 2, va a salir el Days Gone, va a salir el de los samuráis, tío. El Sekiro. Sekiro no, el otro. El Ghost of Tsushima. ¿El Death Stranding es exclusivo o no? No, creo que no. Ah, vale. Creo, ¿no? Pero eso como todavía es un misterio. Bueno, es que eso no se sabe ni... No sabe ni el Kojima cuándo lo va a hacer. Decía por ahí un artículo el otro día, decía, nos nota, decía, no estáis preparados para este juego. Digo, madre mía, qué fue. Guay, más me hipea todavía. No estáis preparados para jugar a este juego. Os va a dejar, ya ves, os va a dejar flipado. Más me hipea, tío. Más todavía. Y además, como no se está viendo prácticamente nada, pues es lo que hablamos de está la. Lo está haciendo muy bien, Kojima. Está haciendo muy bien. Va a sacar un pepino extraño de estas cosas raras, un rollo David Lynch, que va a ser un rollazo, tío. Una paranoia, sí. Muy bien, Javi. Pues nada, tío. Como siempre, un placer, de verdad, charlas contigo. Saludar a nuestros oyentes. Un saludo. Sí, un saludito a todos. A nuestra comunidad de Telegram también, un abrazo para todos. Y un placer, como siempre, tío. Nada, nos escuchamos en el siguiente capítulo, tío. Un abrazo muy fuerte para ti, para todos los que nos escuchan. Y ya sabéis, dejadnos un comentario en iVoox, que nos gustan mucho, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Venga, malandrines, un besico. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Adiós. Espérate. Adiós.